El garaje hermético. Charlas delirantes sobre simbología, mitos, leyendas, ocultismo, cultura pop. Con Masu y Cristian. Hermético, estamos en una nueva emisión, en el programa número 15 del Garaje Hermético. Me llamo Masu, estoy acá con el amigo Cristian. Buenas noches. Y como habrán deducido por la introducción, esa música tan ominosa y tan bella, hoy vamos a hablar de El Resplandor, The Shining. Vamos a hablar más que nada de la película, pero también vamos a tocar el tema del libro. Del libro, sí, a ver. Pero bueno, vamos a hablar de esta película que es todo un clásico. De Stanley Kubrick. Shining, ¿quieres que nos demanden? de Stanley Kubrick, que se estrenó en diciembre de 1980. Basada en el libro de Stephen King. Stephen King, el libro homónimo. Que es Stephen King. De 77, ¿no? De 77. Un par de añitos antes. Y bueno, protagonizada por Jack Nicholson como Jack Torrance, Shelley Duvall como Wendy Torrance, Danny Lloyd como Danny Torrance, Scatman Crothers como Dick Halloran, bueno, Barry Nelson como Woolman, Philip Stone como Delbert Grady y un par más, ¿no? No muchos más. No hay muchos actores. Demasiados, así. Creo que la parte donde más actores hay es cuando los extras que están en el Exacto, Instagram. Exacto, sí. Tal cual, pero después. Son fantasmas encima. Sí, incluso la parte donde es como que está toda la actividad en el hotel, ¿no? Y tal. Claro, al principio. Al principio, después no hay mucha gente. Bueno, en Catherine O'Rara. Me decías, hacemos así como una pequeña sinopsis, ¿no? Porque es raro que no la hayan visto, es como decíamos. Es una de esas pelis que. Es un clásico. Y si no la viste la peli, seguramente viste alguna parodia o viste algún homenaje en algún otro lado. Así que bueno, van a ir, obviamente, esto va a estar lleno de spoilers si no la viste, pero bueno, es una película que tiene 42 años, ¿no? Sí. Así que anda a verla si no la viste. Ponle pausa al programa, mirala y después volvé. Y aún así. Con todo lo copado que nos vaya a quedar el programa y tal, la ves y, claro. Y es el universo de la película. Claro, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, es la historia de la familia Torrance, ¿no? Jack es un ex profesor de una escuela que se quedó sin laburo y busca trabajo como... Cuidador de invierno de un hotel que en los inviernos cierra, ¿no? Porque se pone en realidad el porqué es porque no se puede llegar al hotel. Claro, queda aislado por la nieve. Claro, se cierran todas las rutas con la nieve. Entonces, ¿por qué le preguntan una parte? Jack a Woolman, que es el director del hotel, le pregunta: che, pero está buenísimo para hacer esquí. ¿Por qué cierran? ¿Por qué cierran? Dice: no, o sea, quedamos totalmente aislados. O sea, no es se puede. Imposible. Así que bueno, va a buscar trabajo como cuidador de invierno y durante 5 meses va a estar viviendo supuestamente ahí con su familia. Con su, ¿no? Familia. Su familia son Wendy, que es su mujer, y su hijo Danny. Danny es un chico muy especial que tiene poderes psíquicos, ¿no? Al principio de la película se ve, ¿no?, que tiene como una especie de premonición o precognición, ¿no? Sí, de lo que hablamos hace poquito, muy poquito acá, ¿no? De lo que puede llegar a pasar si van a vivir ahí, ¿no? De una especie de inundación de sangre que sale de unos ascensores. Básicamente el argumento de la película es ese. O sea, no hay mucho más. O sea, van al hotel. Se quedan ahí. Se quedan ahí. Y bueno, Jack empieza a derrapar. Empiezan a ocurrir cosas extrañas, sí. Pasaron cosas, como dijo un expresidente. Lo pensé. Y bueno, Jack termina, tal vez, influido por ciertas historias que andan dando vueltas, ¿no? Por esta entidad que es el hotel, digamos. Mm. Porque el hotel es como un personaje más, ¿no? Sí. Eso, de hecho, vos sabés que justo no quería... lo vamos a ver y vamos a seguro hablar sobre eso. Un detalle, cuando empieza la película, que vemos que la cámara viene tomando el paisaje. Exacto, con la intro, con la música, ¿no? Sí. Viene la cámara rodando, tomando el paisaje, y luego hace como una curva y se ve el coche donde viene Jack, que va, sí, al hotel, ¿no? A la entrevista. Pero la cámara pasa de largo. Y eso ya es un indicativo de que en realidad... Hay algo como que lo estás... Exacto. La cámara no es una herramienta para tomar el auto de Jack, sino que la cámara es una entidad aparte, un, claro, algo aparte que está observando, claro, digamos. Bueno, influido por este espíritu, o por estos espíritus, vaya a saber exactamente qué, Jack se empieza a enloquecer y quiere matar a su familia. Quiere matar a su familia. O la quiere matar desde antes. Claro, también no lo logra. También en parte porque, bueno, Dani se adelanta un poco a lo que, exacto, a lo que el padre va a hacer. Y también Dani lo llama telepáticamente a Dick Halloran, que es el chef, ¿no? El chef del hotel, que también tiene este poder que se llama, precisamente, Dick Halloran dice que le dice el resplandor, ¿no? El resplandor. Mm. Lo llama telepáticamente, Dick Halloran viene, pero no, tampoco, muerto al llegar. ¿Cómo en el libro cómo le llaman? Esplendor. El esplendor, sí. El otro día me enteré por qué difiere del título, porque el libro, la traducción del libro es el resplandor. Pero adentro se siempre dicen, es más, de hecho acá viene, todo lo que esplende, esplenderá. Claro, esplenderá, ¿no? Algo, sí, sí, y el esplendor le llaman. Lo que pasa es que el libro lo tradujeron, ni bien salió el libro en inglés, más o menos, ponen en el año 79, antes de que saliera la película. Claro. Y lo tradujeron como algo como el esplendor, no sé qué, con otro nombre más. Ah, mira. El extraño esplendor, una cosa así. Pero como salió la película, a la película le pusieron el resplandor. Que el gancho venía por ahí. Claro, le cambiaron la traducción al libro, le pusieron el resplandor, pero adentro no lo cambiaron. O sea, todas las partes que dice el esplendor quedó el esplendor, ¿no? Bien, así que bueno, bien jugado. Claro, sí, y ya está. No, en esa época, nah, no había Word, ¿no? Claro, no podía hacer un buscador, viste, cambiar, reemplazar, viste. No, nah, agarró los papeles. Sí, así que bueno, Dick Halloran no nos puede ayudar, pero un poco con su con su poder y un poco con ingenio, Danny logra escapar y bueno, logran escapar él y su madre al final de la película. Exacto. ¿No? Antes que nada, quiero comentar algo. Bah, primero que Stanley Kubrick a mí me parece un grosso del sí, cine. Totalmente. Soy fan del cine de Kubrick. Y es uno de los pocos casos en donde me sucede que me gusta más la película que el libro. Uh-huh. El libro ya, esta vez que estábamos preparando esto, lo leí por segunda vez. Ya lo había leído una vuelta. Y ahora como de vuelta de mano, para preparar lo del programa, digo, lo voy a leer otra vez. Y a mí, sinceramente, Stephen King, tengo una relación compleja con King. Me gustan sus ideas, pero no me gusta cómo escribe. ¿Cómo las desarrolla? Me voy a tener un montón de enemigos. Seguramente hay gente que escucha el programa que es fan de King. Discúlpenme, es una opinión totalmente personal. No representa el programa. Acá Matthew habla. Me cae muy pesado el tipo. O sea, hay páginas y páginas y páginas que las sacaría directamente. ¿Qué es lo que hizo Kubrick? Mucha vuelta, ¿qué, claro, es lo que hizo Kubrick? Kubrick agarró el libro y lo descuartizó. O sea, lo fue sacando cosas. Y vos sabés que al respecto de eso, uh-huh, justo había encontrado, leyendo así un texto de un autor que se llama Richard Corliss, sí, en un libro que se llama Wrong Arm, él comentaba acerca de esto de adaptar libros a cine, ¿no? Uh-huh. Y decía que adaptar un bestseller para una película es como quitar la carne de un hueso. Te quedas con el esqueleto, luego le agregas color y silicona hasta que la criatura se ve humana. Una cosa así, ¿no? Como que Es un poco lo que ha hecho, tal vez, me da la impresión, Kubrick, ¿no? Que vos decís, quitar un montón de carne y dejar el hueso y poner arriba, ¿no? Sí, Kubrick y Diane Johnson. Y Diane Johnson, exacto. Co-guionista. Sí, lo que tiene King es que a mí, por lo menos me parece, es como que se explica todo, no te deja ningún hueco de nada, ¿me entendés? Que es todo lo contrario que le pasó a la película. La película tiene tantos huecos y que se presta a un millar de interpretaciones que de hecho las podemos ver en películas como Room 237, Habitación 237, que tiene un montón de teorías sobre el resplandor, que te pueden o no gustar, pero es muy interesante. Sí, sí, ¿no? Es interesante que se abra así, ¿no? Claro, pero en cambio Stephen King, sí, no te deja pero ni un resquicio de nada. Él te explica el alcoholismo de Jack, te explica el alcoholismo del padre de Jack, te explica por qué tal, todo, no, o sea, no le deja nada al lector para masticar, claro, su cuenta. Claro, y aparte para que tu imaginación, digamos, cree rellene un poco. Esas. Claro, cree un poco también, como en la película, vos decís, ¿por qué pasa esto? Y eso también te lleva a buscar detalles y cosas, como vemos en el documental este que acabamos de mencionar. Sí, siempre mencionan las diferencias. ¿Te parece? Hablamos de las diferencias entre el libro y la película. Sí, dale, ya estamos en tema. Siempre las mencionan, las diferencias del libro y entre el libro y la peli. Como diciendo que nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, para mí no es tan así. O sea, sí difieren una cosa muy importante, que es el final. Sí, bueno, vaya. En el final difieren. Pero tiene muchas. O sea, no hay nada en la película, salvo, como decíamos, el final, no hay nada en la película que no esté en el libro. Que no esté en el libro. De otra manera. Claro, de otra manera, pero está. Casi todo está en el libro. Hay algunos cambios pequeñitos, digamos así, que le fue poniendo Kubrick, pero en general, o sea, en líneas generales es más o menos lo mismo. Incluso hay diálogos totalmente tomados del libro directamente. Por ejemplo, cuando Jack se encuentra con Lloyd, con el barman, sí, el diálogo es idéntico. Es idéntico. Está directamente tomado del libro. Otras partes, por ejemplo, hablan de la expedición Donner, esta que se canibalizan, también está en el libro. Lo que no está en el libro, que eso me pareció interesante, no está en el libro que el hotel haya sido lo de territorio construido sobre un cementerio indio. Eso no está en el libro. En el libro casi no hay referencias a los nativos americanos, salvo por otra cosa, por un juego que juega Danny, que es medio parecido, es una especie de juego gráfico que juega Danny, que es medio parecido como ¿Dónde está Wally? Pero que es donde hay que encontrar indios que están escondidos como en un póster. Claro, una cosa así. Pero nada más eso, que yo creo que incluso eso lo tomó Kubrick y lo puso en la película. Entonces cuando Danny va por los pasillos del Overlook con el triciclo en esa toma tan increíble con el Steadicam, van pasando cuadros a los costados y muchos son retratos de caciques nativo americano. Sí. Y yo leyendo el libro ahora, llego a esa parte donde dice eso y digo, ahí puso los indios, ¿no? A ver, mira, te sí, digo, es que todo está lleno ahí en el. De hecho, te decía que también podía llegar a ser como una especie de. Bueno, eso es el comentario, ¿no? Como dicen en inglés, un red herring, ¿no? Que es como una especie de falso señuelo para que mires para ese lado y en realidad sí o no, depende, ¿no? También la interpretación. Danny está en su habitación, se va a dormir en su habitación. No importa en qué parte del libro es, digamos, del relato, qué está sucediendo en el resto, porque es algo que está como medio aparte, ¿no? Él ya había visto que había espíritus, había cosas extrañas ahí, ¿no? Dice, tras él oyó un golpe suave de algo al caer. Danny se volvió y miró hacia el hotel. Sin embargo, antes de mirar, sabía qué iba a ver, porque sabía lo que había provocado ese ruido suave de algo que se desmoronaba. Era el ruido de un montón de nieve al caer, el mismo ruido que hacía cuando se deslizaba del tejado del hotel y caía al suelo. ¿Puedes ver los indios que hay en esa figura? Esa es una de las referencias. Y después, retrocedo a la página 293, donde los menciona por primera vez en realidad. Está en su habitación y se está quedando dormido y mira sus cosas y y le parece como que alguien estuvo moviendo las cosas que él tenía en la habitación, que en realidad no había habido nadie moviendo las cosas, sino que era como parte de esto fenómeno. Este juego, ¿no? Sí. No le quedaba más remedio que estar alerta, indefenso, esperando que en realidad en la figura no hubiera indios, dice. O que si lo sabía, se conformaran con esperar a la casa mayor y dejaran en paz a las presas pequeñas como ellos. Pero no podía creerlo, por más que se esforzara. En una parte dice que es como un juego gráfico, donde como buscar a Wally, personaje. Claro, y hay unos indios que están escondidos. Eso es toda la referencia que hace a indios. Yo creo que Kubrick, leyendo el libro, vio eso y se le vino a la cabeza todo esto de los indios. Claro, todo esto del bar, porque incluso los decorados que hay, como bien decías, todo. Hay cuadros, todas las pinturas de ¿cómo es que le dicen? Pinturas de arena, ¿le llaman? Sí, de arena, Apache todo. Y Navajo, creo que exacto. Eran, según dice Ullman, ¿no? Sí. Eso. Un símbolo maya también, comentaba uno en el suelo, aquello que es como un círculo con una cruz. Claro. También podía llegar a ser, decían. Pero en realidad también creo que es Navajo, ¿eh? Creo que todo de ahí, es todo del mismo lugar. Son símbolos medio también. Que en realidad sí, bueno, el hotel Overlook de la película y del libro está basado en un hotel que se llama casualmente, o no sé, Stanley Hotel, claro. Que sí está en un lugar que se llama Estes Park, que era una región donde vivían nativos americanos. No es un cementerio indio donde está el hotel, pero sí era un lugar donde había nativos americanos. No sé cuándo escribió Stephen King el cementerio de animales aquel. Creo que después. Ah, porque después. Ahí sí que hay sí, un cementerio ahí sí con indio. El cementerio indio, sí, totalmente. Bueno, Stephen King tuvo la idea porque él le pasó, digamos, un poco la historia del resplandor le pasó a él. No lo que pasa en la película. pero parecido. Bueno, el tipo estaba con mucha presión, con un poco a full, y decidió tomarse un fin de semana con su mujer y fueron a precisamente ahí fueron al Colorado no fueron exactamente al hotel, pero cuando empezaron a ver que estaban muchas rutas estaban cerradas, porque era precisamente cuando estaban cerrando por la temporada, encararon, vieron que había un hotel y se mandaron. Cuando llegaron se dieron cuenta de eso, de que estaban cerrando y ellos eran los únicos que se iban a hospedar esa noche en el hotel, porque los demás eran el personal que al otro día ya se iban. Mire, te leo un fragmento acá de Wikipedia directamente. Está en la historia. Dice, bueno, es el Stanley Hotel en Estes Park, en Colorado, Estados Unidos. Era el último día de actividad antes del cierre de temporada baja y los King tenían todo el hotel para ellos solos. Les dieron el cuarto 217. Esa es otra de las cosas que difiere con la película, ¿no? La misma noche de su llegada, Tabitha, que es la mujer, y Stephen cenaron en el gran comedor totalmente solos. Se les ofreció una opción para la cena, la única comida disponible, ¿no? Se escuchaba en la habitación música orquestal grabada y la suya era la única mesa para cenar. Con excepción de nuestra mesa, todas las sillas estaban encima de las mesas, mientras la música hacía eco en el pasillo, y fue como si Dios me hubiera puesto ahí para escuchar y ver estas cosas. Cuando me fui a la cama esa noche, tuve el libro ya en mi mente, dice Stephen King. Bueno, después de la cena, Tabitha decidió irse a dormir, pero Stephen decidió tomar un paseo por el hotel vacío. Terminó en el bar, donde fue servido por un barman llamado Grady. Mirá. Esa noche soñé que mi hijo de 3 años corría por los pasillos mirando hacia atrás sobre su hombro con los ojos dilatados gritando. Estaba siendo perseguido por una manguera de incendio. Me desperté con un tremendo espasmo, transpirado, a una pulgada de caerme de la cama. Me levanté, encendí un cigarrillo, me senté en una silla mirando por la ventana a las rocosas. Y para el momento en el que el cigarrillo se había terminado, tuve el armazón del libro firmemente establecido en mi mente. Tremendo. Para el título, King se inspiró en la canción de John Lennon, Instant Karma, ¿no? De 1970, el tercer single de John Lennon como solista. El título completo de la canción es Instant Karma, We All Shine On, ¿no? Todos brillamos. Y lo de Shine On se repite en la letra, ¿no? When we all shine on like a moon. Así que bueno, y se lo dedicó al hijo, que es el que soñó. Con el que soñó, que corría, ¿no?, por los pasillos. El hijo Joe, ¿no?, que también es escritor ahora. Ajá. Joe Hill King. Y en el comienzo dice Who Shines On, ¿no?, para Joe Hill King, que resplandece. Así que bueno, es un poquito la historia de cómo se le ocurrió el libro, la idea del libro a Stephen King. ¿Qué pasó? El bueno de Stanley Kubrick le cayó el libro, ¿no? Se lo mandó un productor de la Warner, porque ya habían comprado el derecho para filmarlo. Y él estaba buscando hacer una película de terror, venía de hacer Barry Lyndon, ¿no?, que es una película que, si bien es una belleza, es una película medio aburrida, ¿no? Y el tipo quería hacer algo como más movido. Y tenía idea de hacer algo de terror. Creo que había rechazado hacer El Exorcista. Tengo idea de que habría escuchado eso. Y estaba buscando algo de terror, pero no sé si leíste por ahí o lo escuchaste, que se había llevado una parva de libros de novelas para leer, sí. Para leer. Y leía, y ¡pah!, lo revoleaba. Y la secretaria dice que se da cuenta cuando no le gustaba un libro, pues ¡pum! Se escuchaba el chuscazo. Y por ahí un día dice que no escuchó ningún ruido, no escuchaba ningún ruido, fue a verlo y estaba leyendo Resplandor. Claro. O sea, fue el único libro que no revoleó, ¿viste? Así que bueno, se copó. Y ya de entrada tuvo como choques con Stephen King. Cuando se decidió hacerlo, bueno, lo llamó a Stephen King, le dijo, bueno, lo voy a filmar. Stephen King estaba emocionadísimo primero, claro, ¿no? Porque Stanley Kubrick era el que le iba a filmar, no era cualquier director, le iba a filmar su libro, le iba a hacer Stanley Kubrick. Pero chocaron enseguida porque King hizo como el primer screenplay. Un bosquejo, sí. Claro. Y Kubrick se lo rebotó así de una, no, no, no. Le dijo, no. Yo te explico cómo es esto. Así que, bueno, medio chocaron de entrada, el otro ya le empezó a cambiar cosas de movida también. Y Kubrick era un tipo muy intenso, lo llamaba a horas intempestuosas, ¿viste? Claro, está bien, Kubrick vivía en Inglaterra y el otro vivía en Estados Unidos. La diferencia horaria, capaz que el tipo lo llamaba, allá eran las 10 de la noche y para el otro eran las 3 de la mañana. Olvídate. Lo llamaba para preguntarle, ¿tiene que ser rojo el escarabajo? Yo lo quiero poner amarillo. Así que, bueno. King es el día de hoy que nunca le siempre habló peste de la película. Claro, sí, sí. Y de hecho decíamos que hizo la serie, ¿no? La por serie. Su cuenta en el 97. Se pasó sin pena ni gloria también, porque al lado del Resplandor Kubrick. Claro. No la vi, todavía no la vi. En el 97, sí, creo. Sí, sí. Es una miniserie, creo que son dos, ¿no? Dos capítulos largos. Puede ser. Dura tres horas y pico, creo. Así que bueno, un poco de cómo comenzó esta filmación, ¿no? También estaba interesado en lo que eran los fenómenos paranormales. Sí, exacto. Stanley Kubrick. Y si bien el tipo era más bien... Él, por ahí en muchas entrevistas o cosas lo llaman ateo. No sé si exactamente ateo, pero más bien como medio agnóstico, ¿no? Que no creía en nada puntual, ¿no? No era ni religioso ni creyente en muchas cosas, sí. Pero sí que le interesaban esas cosas, ¿no? Sí, mismo él lo había comentado, eso de que estaba interesado. Claro, vos me mandaste eso del gato. Claro, porque le preguntaron a él, le preguntaba a este hombre, Michael Cimet, Michel Cimet, ¿cómo había hecho la investigación? Y dijo, no hubo que hacer mucha investigación, que digamos, dice, para... ¿no? Sí, claro. Porque a mí siempre me interesó el tema, ¿no? Y él decía que bueno, esto de lo psíquico un poco lo veía con su gato. Con los animales, ¿no? Claro. Exacto, con los animales y en particular con su gato, porque él comentaba que tiene un gato que tenía un gato que tenía el pelo muy largo, ¿no? Y se le hacían como unas rastas, ¿no? Entonces dice, cada vez que yo tenía el gato encima y lo acariciaba y le tocaba las rastas esas, dice, decía, uff, ¿cómo tiene el pelo este gato? ¿Cómo tiene el pelo este gato? Dice, ahora, dice, en el momento en que tenía la intención de cortarle el pelo, el gato se escapaba y se escondía bajo la cama. Claro. Dice, pero no era siempre que yo lo acariciaba o siempre que yo le empezaba a tocar las rastas esas feas. sino cuando tenía la intención, ahora sí, me levanto a cortarle las rastras, y el gato iba y se escondía, ¿no? Como que le leía el pensamiento. Claro, le llamaba la atención cómo el gato podía adivinar su intención, ¿no? Que cuando la intención era posta, el gato se daba cuenta. Claro, claro, claro. Y bueno, otras diferencias con el libro son que hay mucho más background, ¿no? De los personajes. Las personas que más construcción. Claro, sí, hay más construcción en el libro, obviamente. Tony aparece más rápido, ¿no? Tony aparece, claro, aparte, aparece. Claro, ve, físicamente. Claro, en la película, Kubrick utiliza como el recurso de que habla con el dedo, ¿no? Así. Mrs. Thomas. Como un personaje. Claro, como si fuera. Está muy bien hecho. Sí, sí. Y aparte, muy bien el pibe, como hace con la voz y todo, ¿no? En cambio, en el libro, él sueña primero. Creo que la primera vez que se le aparece, sueña. Y cada vez que entra en comunicación con Tony, él entra como un estado, como pasa en la película, como una especie de convulsión, sí. Claro, es como que queda medio catatónico, ¿no? Pensé en eso. Y esto le había llevado muchas veces a los padres a preocuparse, le habían hecho incluso así como estudios a ver si tenía epilepsia o algo. En la película se ve, en una de las versiones, porque hay tres versiones de la película, está la versión europea, que es más cortita, está muy editada. Y está la versión estadounidense, que es la que creo que dura 2 horas 20 y pico. 2 horas 28. Ahí se ve la parte que la doctora lo revisa al comienzo. Cuando el padre va a buscar trabajo, él le dice a la madre que no le gusta mucho la idea, él consulta con Tony, mirándose al espejo. Exacto. Y Tony le dice que ya tenía el trabajo y que no quería ir, que Tony no quería ir. Sí, que va a llamar por teléfono. Ahí nos, qué buena forma que tiene Kubrick de mostrarnos que el nene tiene precognición. Exacto, dice. Ya consiguió el trabajo y está por llamar a Wendy. Está por llamar a Wendy. Lo siguiente que se ve es que suena el teléfono, Wendy lo atiende y es Jack que llama para avisar que consiguió el trabajo. Pero bueno, lo que le pasa a Danny es que tiene esta visión de la sangre inundando todo el pasillo y de las gemelas Grady, ¿no? Así un pantallazo. Se ve él mismo gritando y todo y se desmaya. Después va la doctora. Exacto, va la doctora. Bueno, en la versión larga está eso. En la versión corta no está. También es como que le fue quitando cosas Kubrick a la. O lo hizo él la edición igual, sí. Y a él le gustaba esa versión corta. Él quería que la versión final de la película fuera esa. La corta. A mí me gusta más la otra. Pero bueno, y hay una versión más todavía que no se vio, no la vimos nunca porque se destruyó. Con el final. Claro. Con un final, no solamente el final que tiene la película ahora, sino como una especie de epílogo, ¿no? Donde Wendy estaba en un hospital. Pero después lo vamos a referir a ese final. Bueno, esa es otra diferencia que decía, ¿no? Que los personajes tienen como más, un poco más de background. Pero que, por ahí, los fantasmas también tienen background. Casi todos los fantasmas que aparecen en la película tienen una historia en el libro. Aparecen, ¿no? Sí. Pero es algo que el mismo Kubrick descartó adrede. Porque, y está buena la idea que él dijo. Él decía, no necesitamos saber la historia de los fantasmas. Porque el fantasma no te la va a explicar la historia. O sea, lo terrible es ver algo que no tiene que, o sea, que está donde no tiene que estar. O sea, vos estás en un hotel que vos sabés que estás solo y de repente aparecen dos nenas. O sea, sí. Es ominoso. O sea, es precisamente eso. Es ominoso. Porque, o sea, las nenas, no, porque son dos nenas comunes. No, ni siquiera son, no sé, medio zombie ni nada. O sea, son dos nenas comunes. ¿Y qué es lo que lo hace ominoso, no? Eso es precisamente el estar fuera de contexto, ¿no? Claro. Un English, diría Freud, que es uno de los libros que tenía muy presente Kubrick cuando estaba haciendo esta aquello película. Que es familiar, pero que deja de ser familiar por algo que no encaja. Que no debería estar ahí, que claro. No encaja. Claro. Sí, yo eso también, eso de lo ominoso, a mí me parece verlo en varias escenas, que cuando por ahí las estemos comentando yo te cuento por qué me parece. Otra cosa que hace muy bien Kubrick es lograr la ominosidad con la música, ¿no? Porque es como una sinestesia que hace el chabón, ¿no? Sí. Porque vos fíjate que al comienzo de la película, ¿qué ves? Un auto que va recorriendo una carretera. Si vos a ese auto le pones una canción de música clásica, pero alegre, dices, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Para de los de Hazard. Claro, claro. Pero el tipo que te pone la música esa, y vos ya sabés que hay algo que no está bien. Hay algo que está torcido. Algo mal que no está bien. Como, ¿viste? Die Sirai de Berlioz. Berlioz. Este, hecho por Wendy Carlos. Sí. Este, el tipo ya te está. Te logra ese efecto con la música. Y después logra ese mismo efecto con la música en varias partes, ¿no? Es eso, es cuando la película arranca, que tenés el paisaje, ¿no? Que lo tenés en espejo, y viene así la cámara con la música, y es inevitable que no se te pongan los pelos de punta, chabón. Sí. Porque aparte de la música, después hay unos ruidos que... Sí. Está así, como son como, también como Fran. Vos te cosas. Espíritus, ¿no? Cosas raras. Y bueno... otra cuestión con el libro es también como que Jack tiene mucho más background, ¿no? Él había sido profesor en una escuela secundaria. Ah, lo habían echado. Lo echaron por golpear a un estudiante. Uh-huh. En realidad era alcohólico y había dejado de tomar, y precisamente por eso estaba medio con todos los cables pelados. Y el estudiante lo peleaba, qué sé yo, era un jugador de fútbol americano, uh-huh, que era el pibe 10, viste, todo le salía bien, pero. El chabón le dijo que no quería que entraran ¿viste estos grupos como de debates que hacen, sí, en Estados Unidos? Bueno, medio que lo bochó al flaco de ese grupo. Al pibe no le gustó y le apuñaló las ruedas del auto, ¿viste? Entonces justo lo enganchó él apuñalando las ruedas y lo reventó a piñas, ¿viste? Casi lo mata y bueno, lo rajaron. Y esa es una de las cosas que habla a lo largo de la novela, como que no se podía controlar, a veces se le iba, ¿viste? Se iba a la olla. Y lo del alcoholismo también, como que estaba muy presente durante todo. Él también cuentan varias veces que a Dani le había roto el brazo por que en la película lo cuentan. Claro. En la película lo cuentan dos veces también, en la versión larga. Ya, ¿no? Lo cuenta Wendy, primero se lo cuenta a la médica, doctora. Claro, doctora. Que lo cuenta como medio... tratando de excusarlo, ¿no? De decir, bueno, lo hizo sin querer. Pegó el tirón. Y él también lo cuenta así, pero bueno. Sí. Le quebró el brazo, sí, pibe. O sea, un poco más, unas libras más de fuerza, sí, digo. Unas libras más de fuerza. Se le salió el hombro. Sí. Que en la peli, bueno, dice que se le sale el hombro, en el libro dice que le rompe el brazo. Claro, es una quebradura en el libro y un dislocamiento. Un dislocamiento en la peli. También cosa, ¿no? También hay, creo que en el libro Ullman, que es el director del hotel, hay mala onda con Jack. No lo quiere. No lo quiere, pero lo tiene que aceptar porque es compañero de correrías de otro. Claro, de Al Shockley. Claro. Es uno de los... sería dueños del hotel. O sea, en realidad es del grupo de inversores del hotel. Claro, entonces lo tiene que aceptar a reañadientes. Se lo enchufó porque, bueno... eran compañeros de juego. Eran compañeros de Scabio y dejaron de tomar al mismo tiempo. Claro. O sea, los dos, como dicen en la película, se subieron al vagón del agua. Being in the wagon, dice en una parte. Dejaron de tomar porque supuestamente les pareció como que habían atropellado a un ciclista. En realidad era... no está muy bien explicado en el libro, no se entiende muy bien, creo, o yo por lo menos lo entendí muy bien. Había una bicicleta en el camino y ellos la pasan por arriba, buscan cadáver o el cuerpo de alguna persona y no encuentran nada. Era como una bici que estaba ahí y la tiraron, se pegaron un julepe bárbaro y dijeron, bueno, no chupamos más. Mirá, no me acordaba de eso, qué loco. Claro. Hay un capítulo de Black Mirror que es así. Donde atropellan a un ciclista y bueno, hay que hacer algo con el ciclista, es interesante. Esto, bueno, acá en realidad no hay ningún ciclista. Claro, es la bicicleta pero sola. Pero ellos lo sienten como una especie de aviso. De aviso. La próxima no va a ser una bici sola tirada. Va a ser una bici con la cara arriba. Esa sí, también es otra de las diferencias, ¿no? Con el libro y la película. Pero de vuelta, Kubrick vuelve siempre a esto de no necesitamos saber tanto. Ah, no, o sea, vale. Dice, o sea. Está bien, hay todo un desarrollo, digamos, de los personajes y un montón de porqués. Pero a veces yo también creo que King peca en explicar demasiado, no solamente porque sea pesado o como quiera, sino porque no sé si en la vida real las cosas son así. Todo tiene una explicación, ¿no? O sea, a tal cosa A lleva a B, B lleva a C, C lleva a D. A veces uno salta de A a C... sin saber cómo. O sea, sí. ¿No es cierto? Puede ser también, no sé si en este caso, no sé de la vida personal de King, puede ser un poquirrín una cuestión de ego también, ¿no? También. Yo te lo explico todo porque mirá cómo me salió, qué bárbaro, ¿no? Y en esto también, bueno, Stephen King pone bastante de él mismo, ¿no? Pone bastante autobiográfico, ¿no? El tipo es un escritor, se ve con tiene problemas de alcoholismo, que él lo tenía en ese momento. Bueno, muchas cosas de las cosas que atribulaban a Jack Torrance. Lo atribulaban a él. De hecho, Jack, en una parte del libro, dice, se llama John Stephen Torrance. Y el nene se llama Daniel Anthony Torrance. Danny Tony. Tony, de hecho, en el libro, en muchas partes, dice que lo ve a Tony, lo ve medio de lejos siempre, no lo ve muy de cerca. Pero las veces que lo ve, dice que se parece a él, pero más grande. O sea que también está dando como una idea de que puede ser el mismo, ¿no? Que se está una proyección del futuro. Avisándole, o sea, hecho, sobre lo que puede pasar. Le pone su propio nombre, Tony, ¿no es cierto? Muy bueno. En la serie se ve esto, como que es como que fuera él mismo más su grande. Yo del futuro, claro. Digamos, de alguna manera. Pero bueno. El niño taquión. Claro. Bueno, son algunas de las cosas. Bueno, Ullman es diferente también, como decías vos. Ullman es un tipo reseco, es una especie de señor Burns, ¿viste? Que no quiere saber nada con el tipo este. También Wendy es muy diferente en el libro. Sí. Diferente físicamente incluso, porque la describe como una rubia despampanante, que había sido porrista. Sí. ¿No? Y una mujer como mucho más segura. Mucho más carácter. Claro, mucho más carácter. Que por ahí el personaje. Que es una de las cosas que también. Que le echan en cara siempre a Kubrick. Pero también Kubrick ha dicho que él quería que fuera un personaje así. Porque también pensaba que una mujer como la Wendy que describía Stephen King en el libro. Claro. No se hubiera ido a encerrar. No se hubiera montado ni a mitad. No se hubiera ido a encerrar a 5 meses con un tipo que sabía que iba que, a tener una bomba de tiempo. Claro. Entonces, dice, una Wendy así le hubiera dicho que no. O sea, está bueno, anda vos. Claro, cerrate vos 5 meses. O sea, entonces buscaba otra, una como alguien que estuviera como más en el... Un intermedio. Claro, como más titubeante en ese sentido, ¿viste? Porque Wendy en la película se nota que lo quiere a Jack, sabe que pasan cosas, o sea, que le pasaron cosas, pero sabe que él está peleando contra ese alcoholismo... Como y que por ahí zafa, y que por ahí se recupera, y que por claro, ahí... ella como que le mete ficha. Le mete fichas al matrimonio, entonces por eso mismo está con el loco. Accede, claro. Y al mismo tiempo es como que no se da mucho cuenta de las cosas, ¿no? Da esa impresión. Pero yo no la veo como un personaje frágil, como a veces lo quieren poner a Shelley Duvall, ¿no? Como que dicen, hace una Wendy medio tonta, así. Yo no la veo, eso. Al contrario, a mí me parece como súper fuerte la mina. O sea, vos pensás que en una parte al tipo lo noquea de un palo en la cabeza y lo arrastra, siendo ella, ponele, no sé, pesa 20 kilos menos que Jack seguro. Nicholson, ¿no? Lo arrastra a un coso, lo encierra y se va con el pedo. O sea, no lo veo. También tal vez que eso tiene que ver con ese darte cuenta de que... Claro. De que está todo mal, de que si no te moves, tu hijo y vos van a morir. Claro. Y también tiene capaz que ver con ese instinto de madre, si acaso, que no es en todos los casos, pero en muchos casos es muy fuerte, ¿no? Sí, sí. No vamos a caer en la de decir, no, es algo que se da en todo el mundo. No, pero en algunas personas se da muy fuerte y es lo que despierta capaz en ella esa fortaleza que tiene escondida en alguna parte, ¿no? Otras cosas que cambian del libro son, bueno, primero que en el libro no hay un laberinto, sabrán, ¿no? Como en la película, no están las gemelas de Grady. De hecho, en el libro tienen 8 y 10 años, y creo que en la película dicen también, pero hoy la vi de vuelta y dice about 8 or 10, claro, no dice entre 8 y 10, entre 8 y 10. En el libro dice que no, que una tiene 8 y otra tiene 10. Claro. Y Kubrick, ¿por qué tomó a las gemelas? ¿Conocen una foto? ¿Conocen a la fotógrafa Diane Arbus? Diane Arbus, no recuerdo, no. Era amiga de él, era fotógrafo, Stanley Kubrick. Era un fotógrafo muy grosso, aparte fue. Muchas fotos que hay de James Dean y estrellas así antiguas son de Kubrick. Ajá. Empezó a los 16 años a trabajar de fotógrafo. Él era amigo de Diane Arbus y hay una foto muy conocida de dos gemelas, que son las hijas de ella. Y a él siempre le gustó mucho esa imagen. Y la tomó ahí, es como una especie de homenaje a su amiga y a sus hijas. Pero aparte, hoy les decía que mientras estaba haciendo el screenplay, tenían como 3 o 4 libros con Diane Johnson, a los que recurrían, digamos. Uno era, ya lo dijimos, Luminoso de Freud, ¿no? Y en Luminoso, Freud, una de las cosas que dice que es ominoso es esto del doble. Es una cosa que provoca ese sentimiento de luminoso. Habla mucho de, primero pasa casi toda la primera parte del ensayo, porque es un ensayo, definiendo lo que es un Heimlich, ¿no? Que es ominoso, siniestro. Exacto. O extraño en alemán. Lo que no es familiar. Claro. Lo familiar que se vuelve no familiar. Se vuelve no familiar. O algo así dice, ¿no? Heimlich un Heimlich. Claro. Y entre. Él cita muchas cosas a lo que se llaman un Heimlich, ¿no? Y una de esas cosas es esto, verse a uno mismo. El doble. Encontrarse con el doble, dice. Generalmente significa la muerte. ¿Por qué? Porque es como una especie de cosa atávica que uno tiene, que el alma de uno es uno, ¿no? Es uno. Es como la imagen de uno. Y ahora, si uno se está viendo fuera de uno, quiere decir que está viendo su alma, entonces está muerto, ¿no? O sea, o va a morir, ¿viste? Es una de esas opciones, ¿no? Si no se muere, se está por morir. Entonces, lo que se repite generalmente así, o las cosas que vuelven, dice. Un número que se repite mucho, que también lo usa Kubrick en la película, un número que se repite mucho, que Jung lo tomó para el lado de la sincronicidad, Freud dice, es ominoso, ¿por qué? Porque parece que hay algo que nos lo está poniendo enfrente para decirnos algo. Y dice que con los números eso suele pasar. Capa de lo familiar. Y en la película tenemos la repetición de este del 42, ¿no? Que se repite mucho en la habitación, que es otra, que en la habitación de King era 217 y la habitación de la peli es 237. Y 2 por 3 por 7 es 42. Dani tiene un buzo que dice 42 cuando está hablando con Tony al comienzo, sí, frente al espejo. Y ven la peli aquella, Verano de 42. La peli Verano de 42. Un friki que frenó la película y contó todos los autos que había en el estacionamiento del horno. Y había 42 fucking autos. Después sale una patente, me parece, la patente del auto en el que viaja Scatman Crothers, sí. Dick Halloran. También tiene un 42, o sea, se repite. Yo creo que eso lo tomó también de acá de Freud, ¿no? Y vos sabés un detalle, ahora que hablábamos de las gemelas, un detalle muy flashero, que es el fundador del hotel donde se basa la historia, ¿no? Que es Stanley, que se llamaba Stanley, Freeland Oscar Stanley. Era un hermano, tenía un hermano gemelo, que se llamaba Francis Edgar Stanley. Eran gemelos, y aparte el nombre también, una cosa que se repite. Muy bueno. Bueno, un libro que al que lo usaban casi como de consulta, de este de Freud. Otro libro, más que libro, también es un ensayo al que recurrieron, fue El horror sobrenatural en la literatura, un ensayo de Howard Philip Lovecraft. Muy bueno. Que dice: en todas las cosas que son misteriosas, nunca hay que explicar. Decía, sí, básicamente. Sí. Y es más, Kubrick mismo lo citaba esto, ¿no? Ahí estaba la grandeza de Lovecraft. Kubrick, esto lo tomo de un artículo de Soho News, dice: Kubrick amplía esto en una entrevista diciendo: siempre y cuando lo que suceda estimule la imaginación de las personas, su sentido de lo siniestro, su sentido de la ansiedad y el miedo, o sea, no explicar, ¿no? Y mientras no tenga dentro de sí mismo ninguna contradicción interna obvia, es solo una cuestión de, por así decirlo, construir sobre la imaginación. Ideas imaginarias, sorpresas. Trabajar en esta área del sentimiento. Perfecto. Por eso también, él decía, en otra entrevista, decía que la forma de King de explicar le quitaba lo ominoso. Y sí, ¿no? Sí, porque explica, todo tiene una razón. Si todo tiene una razón, entonces lo sobrenatural como no puede entrar en ningún punto, ¿entendés? Exacto. Que lo sobrenatural es eso, ¿no? Claro. Es lo que no... No tiene explicación. Precisamente por eso es ominoso, ¿no? Claro. Porque no sabes por dónde encararlo. Claro, claro. Después, mirá qué interesante esto. Otros dos libros que tenían muy presentes Kubrick y Johnson eran uno sobre publicidad subliminal de Vance Packard, que se llama The Hidden Persuaders, uh-huh, de 1957, y otro de Wilson Brian Key, que se llama Subliminal Seduction, de 1973, sí, donde hablaban de esta, de la cuestión de lo subliminal en las publicidades. Claro, uh-huh, exactamente. Y ahí es donde... Muchos, por ejemplo, acá en Room 237, dicen que mete imágenes subliminales, sí, en los pasajes, no, en los, sí, en los fundidos entre una escena, claro, y la otra, ¿no? Claro, que por ejemplo al principio funde el hotel sobre el exterior del hotel, sobre una imagen interior del hotel, y la caída de esas dos aguas de la parte más alta del hotel se transforma en una escalera, ¿no? Adentro, o después las valijas de ellos se transforman en gente. O sea, es muy interesante también. O aquel bigotito de Hitler al final, ¿no? Supuestamente. Que algunos quieren ver que es el pelo de Jack Torrance se transforma en una especie de bigotito de hitleriano. Hitleriano. Sí, es interesantísimo. Sí, sí. Otro libro en el que se inspiraron fue un estudio de cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, llamado Los usos del encantamiento y los escritos de Sigmund Freud. Sí. Y vos fíjate que a lo largo de la película hay varias referencias a cuentos, sí, a cuentos de hadas, ¿no? Está aquello de que dice Wendy al principio, esta cuando le muestra el laberinto. Sí, le dice, voy a tener que ir dejando miguitas de pan. Miguitas de pan, como Hansel y Gretel, ¿no? Después también está lo de ¿qué más? Bueno, el mismo Jack que cuenta lo de los tres cerditos, ¿no? Lo de los tres cerditos, que sí, cuando quiere tirar la puerta abajo. Quiere tirar la puerta. Golpea. Pero hay un par más de referencias así directas a los cuentos. Ahora en este momento no lo tengo tan en la mente. A ver si me anoté algo por acá. En el libro, en cambio, son diferentes. En el libro hay referencias a Barba Azul, aquel tipo que vivía en un castillo y que iba pasando sus mujeres, las mataba siempre, ¿no? Una cosa medio parecida a lo de Las Mil y Una Noches, sí, si se quiere. Y a Alicia en el País de las Maravillas, sí, también en el libro. En el libro, no tanto en la peli. En la peli también se ven los enanitos, ¿no? Exacto, sí. De Blancanieves. De Blancanieves. De Blancanieves. Y también está el espejo. Porque cuando todo al principio. El espejo está durante toda la película. Y es algo que yo siempre, desde una de las primeras veces que la vi, digo, cada vez que están hablando o digamos con un espíritu, cada vez que Jack está hablando con un espíritu, está frente a un espejo. O sea, el primero que ve, sí, que es Lloyd, está la parte de atrás del bar, es un espejo, ¿no? Después cuando habla con Grady, está en el baño. En el baño y está frente a un espejo. Sí. Y otra cosa que es muy loca, muchos de los espejos reflejan puertas todo el tiempo. Qué loco. Que eso, no se sabemos a ciencia cierta, pero puede ser que esté haciendo una ecuación, si se quiere, Kubrick, entre el espejo y la puerta, ¿no? También, como una, sí, forma de entrar, pasaje, y salir, claro, como pasaje. Pero pasaje. En muchas partes de la película se ve el espejo y una puerta reflejada, el espejo y una puerta reflejada. Claro. Muy loco eso. Y bueno, de hecho, Red Room es una palabra que se ve escrita para verse en el espejo. Y todos tienen una revelación mirando un espejo. Todos los personajes tienen una revelación mirando un espejo. Dani al comienzo, cuando está con Tony, y ya Tony le revela toda la película, digamos, sí, todo lo que va a pasar de alguna manera, ¿no? Jack también, porque, bueno, de hecho la revelación, ¿cuál es? Más que revelación, bueno, esto de los espíritus. Y Wendy también, porque cuando ve la palabra Red Room, la ve en el espejo, de ahí donde tiene esa como revelación, ¿no? Y esto es muy loco, porque también no está en el libro tan así. Hay una parte que Dani se ve en el espejo del mismo, medio raro, pero no es tan específico. Después, otra cosa que estaba viendo hace muy poco es que cada vez que pasa delante de un espejo, no sé si te acuerdas cuando se pelea con Jack, se pelea con Wendy, sí, después de que la mujer de la habitación 237 lo ataca, ella le echa la culpa a Jack, pero Jack va a ver y dice que no encuentra nada. En realidad sí, sabemos que encuentra a esta mujer, primero que es una mujer joven que se transforma en una vieja. Una especie de cadáver, sí, una cosa así. Frente a un espejo. Enfrente a un espejo. Él se da cuenta frente a un espejo. Y ahí está la revelación. Él se da cuenta de lo que está haciendo cuando se mira al espejo. Ellos se pelean y dicen, ah, vos me querés sacar de acá, me querés hacer ir a lavar autos, dice a sí. Pero yo te voy a enseñar, no sé qué, se va enojado. Y después va caminando por un pasillo, va haciendo gestos, enojados, así, ¿no? Pero fíjense que va caminando tranquilo y cada vez que pasa delante de un espejo hace uno de esos gestos. Hoy me di cuenta de eso, no me había dado cuenta nunca. Qué bueno. Hay como 4 o 5 espejos, o 3, no me acuerdo, no los conté exactamente, pero 3 o 4 espejos hay y viene caminando así. Cuando pasa delante de un espejo hace esos gestos coléricos. Y sigue caminando, pasa delante de otro espejo, de vuelta. Increíble. Re loco, sí, re loco. Y esto también es muy raro porque, bueno, Hay una técnica ocultista que es la de scrying. El scrying, que es comunicarse con espíritus o con el más allá a través del espejo. Y es muy antigua, es antiquísima. De hecho, o sea, se cree que es de la época de los griegos, incluso anterior, ¿no? Después en la Edad Media, el nombre scrying obviamente es moderno, es inglés, ¿no? Es del Renacimiento, la Edad Media. Y fue una época donde más como que se sistematizó la forma de utilizarlo. Pero en la época griega se utilizaba agua en un cuenco. En un cuenco, que iluminado con fuego, ponele, vos te veis la cara, pero medio que tampoco, no es lo mismo. Y yo, cuando era chico, me pasó que lo descubrí como que sin querer. No sé si se acuerdan cuando uno era chico, en mi época, yo hablo como lo viejo, en mi época a veces estilaba que tenían una foto tuya de bebé y la ponían en tu pieza, ¿viste? La hacían enmarcar así, bueno. Yo tenía una de esas fotos y cuando me iba a dormir, me quedaba mirándola, pero no la miraba fijo, la miraba como al costado. Y era mi juego, cosa cosa de hijo único, de estar muy al cuete. Mi juego era, la miraba hasta que se empezaba a mover, que la cara hacía gestos, porque no es mirarla directo a los ojos, sino es mirarla como 2 centímetros al costado, verla con la visión periférica, ¿no? Y donde se empezaba a mover, me agarraba un julepe bárbaro, me tapaba con las sábanas toda la cabeza y ahí me dormía. Y después descubrí que el espejo hacía lo mismo. Iba la noche, iba al baño, ponele, y me quedaba mirando el espejo y hacía lo mismo, no me miraba directo a los ojos, a mi reflejo, miraba ahí al costadito, pero teniendo la imagen dentro de la periferia de la visión, ¿no? Y veía que se empezaba a mover también la cara, hacía gestos y cosas, y bueno, también ahí es donde salía rajando. Se acabó el juego. Y después, mucho más grande, descubrí que esa técnica era la que utilizaban los magos medievales para comunicarse, utilizaban un espejo negro. Hacían el círculo salomónico, todas las invocaciones, todo el ritual, y utilizaban generalmente el espejo. ¿Y qué utilizaban? Esto también es muy interesante. No siempre era el mago el que veía cosas en el espejo. Utilizaban niños. Y fíjate que también, acá de vuelta, volvemos a Dani, que era el psíquico. Mira, ¿tenés un fragmento? ¿Te interesa? Sí, claro. Esto es un libro de Jake Stratton Kent, que se llama True Grimorium, donde habla también de los grimorios y todos estos, este tipo de rituales, ¿no? A menudo, pero no invariablemente, el mago en tales ritos invoca y dirige eventos, mientras que un vidente, a menudo un niño casto, una virgen o una mujer embarazada, ve las visiones. Dice, en otras ocasiones el mago actúa tanto como sacerdote invocador como vidente. La forma más tradicional requiere que el vidente se ponga a mirar dentro de un cuenco, dice... Posiblemente la forma más conocida del método Armadel, así es como se llama este método, en la magia moderna, es su aparición en el texto francés de Abramelin. Abramelin. El ritual de Abramelin. La investigación moderna muestra que la forma original de Abramelin era alemana y el texto francés se ha adaptado considerablemente. La principal de estas adaptaciones es el uso de un niño clarividente en el punto crítico de la operación, la invocación del santo ángel guardián, ¿no? Hay varios ejemplos de esto del niño vidente. Hay uno muy muy flashero, que lo tengo en un libro de Papus, que no me olvidé de traerlo, pero bueno, algún día lo vamos a leer, que es de Benvenuto Cellini, que era un artista del Renacimiento, que hacen un ritual en el Coliseo. Invocan, se ponen a invocar demonios, qué sé yo, y llevan un pibe. Dice que el pibe en un momento ve el Coliseo lleno de espíritus, todo. Pero esto es lo que me llamaba la atención, digo, porque no creo que Kubrick lo haya hecho con esto en mente, ¿no? Pero que fíjate cómo, sí, igual, la forma sigue estando. Y después están por ejemplo, se ve cuando la cámara hace un paneo y pasa por la puerta de la pieza de Danny, se ve Dopey, uno de los Tontín, ¿no? Uno de los enanitos. Y él está hablando con el espejo, es espejito, espejito, ¿no? Sí. Como la bruja de Blancanieves. También la muerte de Jack al final, que queda congelado. Congelada, ¿no? Es distinto. Es distinto, pero aparte que también me lleva un poco al mito de Narciso, ¿no? Que se queda, no se queda congelado, se transforma en flor, pero bueno, mirando su reflejo. Mirando su reflejo, ¿no? O de Medusa, ¿no? También, que miraba también cómo le ganan a Medusa, con el escudo. Con el escudo, reflejando. Claro, reflejando su propio... Bueno, en la partida que hacen los Simpsons, ¿no? Se mira al espejo y se asusta. Y se asusta y se queda mirando después el reflejo de la pantalla. Claro, la larga. Claro, sí, sí, sí. Y queda congelado Homero, ¿no? Sin tele y sin cerveza, Homero pierde... No sé qué es lo que puedo perder. ¿La cabeza? Sí. Dame mate, dame mate, dame mate. Es muy parecido. Es muy, sí, sí, sí. Dame ese bat. Dame ese bat. Me encanta en la película esa parte. Bueno, en el libro... Jack los ataca con un palo de roque, que es un sí. Es una especie de juego parecido al croquet. Sí. Palitroque, sí, importante. Sí, es un palo que tiene un mazo en la punta, ¿no? ¿No? En vez del hacha, como en la película. Bueno, esto de los cuentos también, ¿no? Porque yo creo que la cosa que cambió Kubrick con lo del laberinto, creo que así todo también es como que medio lo sacó del libro. En una parte en el libro... Stephen King, no, obviamente no hay ningún laberinto, pero sí habla de una especie como de laberinto de espejos. No que estuviera ahí, ¿no? Pero como una especie de construcción mental. Que está bueno porque es como que uno va viendo cómo le funcionaba el marote a Kubrick mientras iba leyendo el libro, ¿no? Sí, dice, sí, por ejemplo, sí. Dice, olvídate. En aquel instante volvió a oírlos, la reunión de fantasmas o espíritus, o tal vez fuera el hotel mismo. Un espantoso laberinto de espejos, donde todos los espectáculos terminaban en la muerte, donde todos los espantajos pintados estaban realmente vivos, donde los setos se movían, donde una llave de plata podía desencadenar la más horrenda obscenidad. Los setos no se movían en la peli de Kubrick, pero no. Todo lo demás sí. Claro, esa es otra. Acá no estaba el laberinto, pero sí había unos setos con forma de animales, ¿no? Que eran perro, un león, un conejo, ¿no? Había varios leones, de esos setos tipo como los que hacía el joven mano de tijera. El joven mano de tijera, tal cual. Con forma de animales. Y lo que tiene es que se mueven, pero ellos no lo ven moverse. Mm. Eso es lo interesante. En una parte Jack los va a podar y cuando se da vuelta, siente un ruido o algo, se vuelve a girarse y ve que el conejo que había estado en cuatro patas y que él acababa de cortar, ahora estaba en dos, sentado como en las dos patas traseras. El loco flashea, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Viste? Y a Dani le pasa lo mismo. O sea, ve que en un momento, cada vez que se da vuelta y los mira, está más cerca. Sigue caminando, se vuelve a dar vuelta y lo tiene a un metro. O sea, es como aquel juego cuando éramos chicos que vos te dabas vuelta y sí. Todos se movían y cuando vos te dabas vuelta se quedaban todos quietos. Bueno, es algo así. Y eso cubre también, a pesar de que no están los setos, por la cuestión técnica, que ¿no? De sí, que se quería insoluble. Claro, tenías que hacer algo tipo stop motion o sí. Algo así, ¿no? Para filmarlo. La cuestión de los setos. Pero sí, creo yo... Creo que lo introdujo en esto de que las cosas que se mueven en la película, ¿no? Que también juega con tu cabeza, ¿no? Porque... Sí, sí, sí, sí, y que precisamente, creo yo, el otro día por ahí pensaba en esto, ¿no? En todas las ocurrencias de la película donde parecen errores de continuidad. Que hay una silla y después no está. Errores de continuidad. Está la alfombra de oso, después no está. Exacto. Sí. Es como que es eso, ¿no? Lo ominoso. Aquello claro. que si vos estás prestando verdadera atención, te quedas así, ¿no? Por ejemplo, una escena que veíamos la otra vuelta era cuando Jack está sentado en la cama y lo ve entrar a Dani y lo queda mirando y le dice, vení, vení. Sí, sí. Y en el espejo se ve que arriba de él hay un cuadro ovalado, por ejemplo. Sí, sí. Y cuando Dani se sienta a upa de él, atrás de ellos el cuadro ya no está. Claro. Y es ese momento donde... Le pifió Kubrick. Pero uno conociendo a Kubrick... Sí, sí. Y donde Dani también le dice al padre, che, papá, vos no nos harías daño a nosotros, ¿verdad? Es como que lo está desconociendo al padre. Claro. Es eso que es familiar... Pero no. Pero no. Claro. O sea, sí es mi papá, tiene la forma de mi papá, pero... No es. No es. Mismo la historia cuando está él anotando, escribiendo a máquina en el salón que viene Wendy. Sí. Que ahí es la famosa escena donde la silla está y no está, ¿no? Está y no está. Y ella y vos fíjate que es como, también lo está como desconociéndolo, ¿no? Es, loco. Esa parte como en es como en el juego este que hablábamos, en este juego infantil. Mm. Porque vos fíjate que lo enfoca Jack. Está escribiendo, se ve la silla atrás. Jack, no sé qué, está escribiendo. Dice, hola querido, la radio dijo que va a nevar hoy a la noche. Y ahí le enfocan a Wendy, ¿no? Cuando vuelve la cámara, la silla ya no está. Es como en esto, se movió, ¿cuándo? Cuando vos te diste vuelta, cuando estabas mirando a Wendy. Cuando vuelve a la cámara Wendy y después vuelve otra vez a Jack, la silla está de vuelta. Es como este juego que decíamos, ¿no? Estás dado vuelta y cuando lo volvés a mirar, se quedaron quietos. Exacto, sí, sí, tal cual. Él saca la hoja, la rompe, sí. Wendy se va y cuando lo enfocan de frente, otra vez tiene una hoja metida. Ya, pero no lo viste en otro. Claro. Pero, sí. Bueno, y uno puede pensar esto. Sí, bueno, es un error de continuidad, pero sabiendo el energúmeno que era Stanley Kubrick, sí, que era un tipo que te hacía filmar una escena 800.000 veces porque hay algo que no le gustó cómo sonó el pie cuando hiciste así en el piso, te le hizo filmar otra vez. Sí. Bueno, la escena del bat, creo que no sé si no es una escena que hasta entró en el libro Guinness por la cantidad de récord, veces, ¿no? Sí, sí, récord de filmación, más de 100 y pico de veces, ¿no? Sí, o hay otras cosas, bueno, que decíamos súper interesantes, ¿no? Cuando Dani está jugando con los cochecitos, sí. La alfombra está en una posición, tiene el... la pelota viene como por un caminito, ¿no? Sí, y que después, termina en, claro, en un hexágono, un hexágono. En un hexágono. Y luego cuando el nene se para, el hexágono está apuntando al otro lado, al lado, claro, donde vino la pelota, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿cómo es esto? Después, yo creo también que Kubrick te quiere joder la cabeza. Claro, o sea, claro, juega, claro, con eso. Juega con que vos no estás viendo. Vos, si estuvieras prestando atención, verías esto. Te está diciendo eso, ¿sí?, como espectador. Vos no estás prestando atención. Presta atención, te está diciendo. Tal cual. Y creo que con esto juega como que el hotel está vivo, ¿no? O sea, sí, que te hace todas esas cosas. Y querés llevarlo más allá. El chabón te está diciendo, ¿cuánto de esto pasa en lo cotidiano y no te das cuenta? Porque no estás prestando atención. Claro, tal cual. ¿Cuántas veces estaba en lo cuadrado de tu alfombra, claro, al revés y no te diste cuenta? Tal cual. Es interesantísimo eso, ¿eh? Tal cual. Y bueno, creo que esto de la publicidad subliminal y todo eso juega un poco ahí, porque está diciendo, a ver si se dan cuenta. Porque también está jugando, eso es lo que tiene, está jugando con el espectador. Y eso es lo que me gusta tanto de la película, que no tiene el libro. El libro no te deja esos resquicios de decir, pero ¿cómo, viste? Le va a mostrar la heladera, ¿no? Claro. Agarra la palanca de la puerta con la mano izquierda. Sí. Y cuando abre, que se ve desde dentro de la heladera, no solo abre al revés, sino que la está abriendo con la otra mano. Claro. ¿No? Sí, y cuando salen, el paisaje es distinto. Es otro pasillo. Y no fueron por otra puerta, están en el mismo... No entraron, de hecho, casi. Están ahí en la misma puerta. Pero eso vos ves la película y la ves como... Bueno, también así, creo que, quieres jugar a eso, que el hotel es una entidad viviente. Es una entidad viviente y es tan laberinto como el laberinto de afuera, ¿no? Exacto. O sea, es un laberinto, pero distinto, de otro tipo. Bueno, de hecho, una que se me había escapado, que vos me habías comentado, era que Dani va con el triciclo y hay un momento en donde va en el piso, en el primer piso, creo que es con el triciclo. Pasa por la de Ullman, por, claro, la oficina de Ullman. Y cuando dobla, está en el segundo. Claro. También. Sin pasar por ninguna escalera, ¿no? Bueno, la oficina de Ullman es otra. Claro. Que en otra parte te muestran la parte de atrás y hay un ascensor. O sea que la ventana esa, claro, que da a un paisaje no puede estar nunca. No puede estar nunca. Tal cual. La ventana imposible, dicen en Room 256. O la espacialidad también de las habitaciones, donde está la 237, hay como tres puertas más delante, ¿no? Claro. Y se ve que cuando Jack entra a la habitación 237, tiene como una sala de estar, un dormitorio y un baño. Es enorme. Enormes. Y eso se metería dentro de las otras habitaciones, ¿no? Claro. Eso. ¿Y dónde están las puertas ahí, no? Exacto, ¿no? Es interminable. Bueno, decía que en el libro tienen un poco más de background los personajes, y la anciana esa que está en esa habitación es una mujer que se había suicidado con pastillas. Porque había ido como con un amante muchísimo más joven y el pibe se le había ido y le había robado el auto y se quedó ahí y se suicidó. Obviamente, bueno, las niñas supuestamente son las niñas de Grady. Era el primer cuidador que se había vuelto loco y había matado a la familia con un hacha. Y después el famoso perro oso, el que tiene aquel que está realizándole una felatio a un señor con traje. Bueno, el hombre de traje, digamos, es Horace Derwent, que es el fundador del hotel. Del hotel. Que sería una especie, en el libro es una figura medio como, es un rico excéntrico, una especie de Howard Hughes. Hacer un paralelo, ¿no? Paralelo. Y el tipo que está con él era un tipo que en el libro explican que era un chabón que estaba enamorado de él y él lo humillaba todo el tiempo, lo hacía vestirse de perro, y le hacía hacer pirueta y pavada, como para divertir a sus amigos. Y además, bueno, era su amante también. Sí. Así que bueno, todos los fantasmas tienen un porqué. Supuestamente que dice, great party, isn't it? Que tiene la cabeza abierta. Bueno, supuestamente era un tipo que está disfrazado. En el libro está también. Ah, qué buena fiesta. Pero es un tipo que está disfrazado de vampiro. Bueno, la película es... No se sabe muy bien si es otra, como otra forma de Grady, ¿no? Porque Grady se había suicidado pegándose con la escopeta, ¿no? También es otra cosa rara lo de Grady, porque como que hay muchas cosas que no cierran. Primero, también Ullman lo presenta como Charles Grady. Y después él dice que se llama Delbert Grady. Mm. Que bueno, puede ser que Ullman mismo no sabía ni cómo se llamaba el tipo. Como lo mismo de las hijas que dice. Un tal Grady. Sí. Pero también hay varias cosas que no cuadran. Él dice que eso sucedió en 1970. Sin embargo, Jack se lo encuentra en una fiesta como de los años 20, mm. ¿no? Cuando le dice, yo sé que usted es el cuidador. Siempre ha sido el cuidador. Lo sé porque yo siempre estuve aquí. Le dice, ¿no? También es como raro, es como que el hotel, cuando la gente muere o queda ahí, como que se apropiara, ¿no?, del fantasma, y es como que fuera el hotel el que hablara a través de los fantasmas. Sí, había comentarios ahí que decían que es como que el mismo Overlook podía ser el infierno, ¿no? Y esas almas andan dando vueltas ahí adentro repitiendo todo el ciclo todo el tiempo, ¿no? Claro. Después, bueno, vaya usted a saber. Un poco esto, ¿no? De los. De la película ha inspirado muchísimas polémicas, ¿no? Con esto. Sobre todo, bueno, primero con los fans de King, que viste, no, como que no aceptan muy bien que le hayan cambiado. Yo entiendo también, porque bueno, vos leíste el libro y vas a ver la película y entra Halloran y te lo matan. Ahí dices, ¿qué pasó? No era así, a partir de ahí ya no sabés qué va a pasar, claro. Porque o sea, ya sabés que no es como el libro, esa parte. En el libro al final el hotel explota, uh-huh. Y Jack muere por fuego en vez de por hielo. Exacto. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Jack queda congelado y el hotel sobrevive, o sea que sigue estando esa entidad ahí. En el libro no, en el libro muere, de hecho quiere como poseerlo a Halloran y obligar que Halloran no muere en el libro. Obligar a matar a Danny, porque el hotel en realidad en el libro lo que quiere es a Danny. A Danny, exacto. Porque es como que es la persona con más resplandor que ha pasado por ahí, obviamente, ¿no? Y como que eso le va a dar como un acceso más al mundo o algo así, no se sabe muy bien. O como que busca siempre. Como cuando matabas un animal, ¿no? Claro. En las tribus antes, claro. Que te quedabas con su poder, digamos, ¿no? Exacto. Algo así. Da esa idea, ¿no? Claro. Claro, da esa idea. Y es como que, bueno, al no poder, a través de Jack, intenta incluso con Halloran, pero bueno, no lo logra. Y Halloran hasta ve salir, cuando explota el hotel, ve salir como una especie de entidad, una cosa que parece como un pulpo, pero es el único que la ve. Así que, bueno, dio pie a muchas teorías. Tanto es así que, bueno, sabrán, Rodney Asher, el director de documentales, filmó en 2012, creo, Room 237, donde hay varias teorías alternativas, ¿no? sobre el resplandor. Eso es muy interesante. El otro día estaba escuchando un podcast, vos sabés, y un podcast español, y le daban con un caño a Room 237. Ah, estos colgados, viste que... esto es delirante, ¿viste? Haters gonna hate. No, pero yo creo que lo que pasó es que no entendieron de qué se trata. Está bien. Room 237. Room 237 no te está diciendo que el resplandor es eso que están diciendo estos tipos. Yo lo veo como que Rodney Asher dijo, ah, la pelota, mirá las cosas que la gente piensa con el resplandor. Con respecto al resplandor. Se puede hacer una película con esto, ¿sí? Y de hecho la hizo, ¿no? Porque él tampoco apoya ninguna teoría sobre otra. Ah, pero son hipótesis. Pero él te las está mostrando. De hecho, en una entrevista, Asher dice que primero iba a ser sobre la hipótesis de que Kubrick filmó el alunizaje. Falso alunizaje, ¿no? Que iba a ser específicamente sobre eso. Porque un amigo de él leyó esa teoría en internet. Dijo, mirá, hay gente que flashea que el resplandor, dice, tiene como claves ocultas donde Kubrick es como que se deschaba que fue él el que filmó, el que, ¿no?, filmó el falso mensaje. Y dice, mirá, y se pusieron a estudiar, pero de golpe empezaron a ver otras cosas que, claro, que comentaba la gente sobre el resplandor. Dijo, bueno, hay tela. Acá hay material, sí, nada, no, más vale. Lo del falso anonizaje es muy interesante. Sí, sí, sí, sí, completamente. Bueno, dice este señor, no me acuerdo, no sé si me anoté el nombre acá, se me escapó. Alguien. Sí, son varios los que comentan en Room 237. Jay Weidner es el que habla del falso anonizaje, que es un periodista, y también creo que anda con la cuestión realizador audiovisual también, ¿no? Y él dice que las claves que Kubrick, digamos, desliza en la película es, primero, bueno, que cuando está Danny jugando en aquella alfombra, sí, ¿no?, tiene el buzo del Apolo 11. Del Apolo 11, ¿no?, exacto. Que se representaría, ¿no?, el mismo cohete, ¿no? El patrón de la alfombra, que son esos hexágonos, sí, es muy similar a la plataforma de lanzamiento del Apolo 11. Que si uno no sé si las viste. Sí, sí, sí, son hexágonos. Son hexágonos, así, sí, varios hexágonos, sí, sí, sí, ¿no?, sí, sí, dispuestos. Muy, muy similar. Muy similar. Está con los camioncitos, que son como los camiones que transportan las cosas de los cohetes, ¿no? Room 237, o sea, 237, él dice que son 237.000 millas de la Tierra a la Luna, es la distancia, sí, de la Tierra, que no es tan así, pues son 238.000 y pico, sí, pero más o menos. Pero bueno, por ahí había usado un libro viejo. Se ve. Las gemelas son la Gemini, Gemini, o sea, la misión anterior era Gemini, ¿no?, claro, que había se había malogrado, entonces, claro, son fantasmas, están muertas. Están, o sea, muertas. Y bueno, después otras cosas con las letras, con la room, moon, ¿viste? Sí, y incluso en lo que él escribía, ¿no?, All Work and No Play, algunos veían que en ese all, la A-11, tipografía, parecía que dijera A-11 en, claro, realidad, por el Apolo 11. Claro, claro. Porque en algunas partes estaba separado la A de las no, dos L. Claro, no ayuda mucho que después hicieron el famoso Operación Luna, ¿no? llamado El Lado Oscuro de la Luna, ¿no?, que es un documental donde se prendió hasta la mujer de Kubrick. Mm. La mujer de Kubrick, astronautas también, estaba Buzz, sí, Aldrin, ¿no? Y ahí, bueno, ahí se contaba como esto, de que Kubrick había sido el que había filmado el falso mensaje. Pero lo loco es que, o sea, en realidad no dicen que no se había ido a la Luna. Claro. Sino que se dicen muchos conjeturaron que no se podía filmar por los altos niveles de, claro, radiación. No había ningún, entonces, tipo de película. Había que mostrar ahí. Claro, ningún tipo de película que sobreviviera. Pero en medio de esta carrera con los rusos, los tipos iban a la Luna y volvían y decían, che, fuimos a la Luna. Ah, sí, a ver, no sé, mostrame una filmación. No, no tengo nada. Claro, tal cual. Entonces lo que decían estos era que, bueno, lo había filmado Kubrick, pero como para hacer de backup, digamos, como para, sí, decir, viste, bueno, tenemos algo para mostrar. Y fue una época, incluso que había salido para esas mismas fechas, me parece que salió aquel que decimos siempre, Capricornio 1, ¿no? Claro. Sobre la película va sobre eso, la película y el libro, sobre unos astronautas estadounidenses que se supone que van a ir a Marte, pero cuando están por salir, le dice, señores, acompáñennos por acá, los llevan al medio del desierto, le dice, bueno, a Marte no vamos, pero el amartizaje lo filmamos acá, en un estudio de cine en el medio, claro, del desierto, ¿no? Claro, claro. Un flash, es muy buena, claro, película, y supongo que el libro debe ser igual de interesante. Claro, claro, muy bien. Pero sí, estaba muy en boga aquello. Bueno, esa es una de las tantas teorías. Después está lo que se trataba sobre el asesinato de los, el exterminio de los, genocidio de los nativos, sí, de los indios americanos, ¿no? Todo por esto también, por tanta inclusión de los decorados y la mención, el hecho de que está claro de que se hace de los, y aparte esa cosa, como esa ironía amarga, ¿no? Porque el loco dice, bueno, el hotel está construido, fue construido sobre un cementerio indio. Sí. ¿No? Se tuvieron que defender, dice, cuando estaban, menciona Ullman, cuando estaban construyendo. O sea, obviamente los indios los atacaron porque no querían que construyeran ahí. Y después, o sea, encima de que matan a los indios, ponele. Después llenan todo de decoración nativa americana, como. Claro. Hay como una ironía medio amarga ahí, ¿no? Es medio, pintoresco, ¿no? Claro, es pintoresco, están utilizando, pero al mismo tiempo los mismos que, que los exterminaron, ¿no? Incluso Jack en un momento utiliza una frase cuando está hablando con Lloyd que dice White Man's Burden, ¿no? White Man's Burden, ¿no? Que es un poema de Rudyard Kipling que habla sobre, precisamente sobre el. La colonización, ¿no? El beneficio que trae la colonización del hombre blanco sobre los nativos. Claro. Entonces dicen que eso puede ser también otra, claro, otro guiño. Otra referencia. Va. Sí, y sí. Otro es el del ascensor. La sangre, claro. La sangre, ¿no? La sangre, sí. Que dice que las puertas cerradas del ascensor y la sangre representan que, por más que es algo que esté escondido, ¿no? En un lugar, la que sangre, no lo quieres ver, la sangre va a terminar saliendo, aunque claro, sea por. Por donde pueda, ¿no? Algo como reprimido. A mí me hizo acordar a un libro, de Peter Levenda. En su libro Sinister Forces dice una cosa muy interesante que me hizo acordar esto, ¿no? Que estábamos hablando de los nativos americanos. Dice, en una parte, él habla mucho sobre esto, ¿no? De lugares que están construidos sobre el territorio sagrado para los nativos americanos, o culturas incluso previas a los nativos americanos que conocemos nosotros, ¿no? Sí, como que son lugares específicos, claro, de donde poder, están, ¿no? Donde están los túmulos y todo esto, ¿no? Él dice, hay una América antigua que acecha bajo el umbral de nuestra conciencia colectiva bien alimentada. La vemos todo el tiempo, nos envuelve con su resplandor salvaje. Uy, uy, uy. Hemos aprendido a temerla en la oscuridad sin saber qué es, qué significa. No son solo los bosques lejanos, los senderos solitarios del desierto, las montañas vírgenes, donde perdemos a nuestros Boy Scouts o supervivientes en las nieves invernales. También están las lavanderías, las gasolineras, las farmacias y las cafeterías. Está en nuestros monolitos, nuestras ruinas Anasazi, nuestros túmulos funerarios indios. Son los restos de los antiguos pueblos originarios, los ancestros profundos de nuestra historia olvidada, la historia anterior a Colón que nunca se enseña en las escuelas porque no la sabemos nosotros mismos. Porque no queremos saber, no queremos aceptar lo que se ha demostrado tantas veces en el pasado. Que esta tierra nuestra está poseída por los fantasmas de razas que vivieron y murieron en nuestro suelo miles de años antes de que llegáramos. Y de razas que nosotros mismos exterminamos con fuego y espada. Y virus. Gravísimo. Terrible. Bueno, igual, puede ser que Kubrick haya metido un poco esto. Y a mí lo que me llama la atención es que también lo sacó un poco del libro, sin que en el libro estuvieran presentes los nativos americanos. En el libro no hay cementerio indio, no hay nada. No. Pero Kubrick leyó eso de dónde están los indios que dice. Dice Dani. Y te lo muestra. Te está haciendo el juego con vos un poco, ¿no? ¿Dónde están los indios? ¿Dónde están? Y te va mostrando que a medida que va pasando se ven indios en las paredes, sí, se ven retratos, además del arte, ¿no? Ahí están, después están las latas famosas, estas, las de Calumet. Ah, las latas. Sí, Calumet, ¿no? Dentro del almacén. En el almacén también, ahí están presentes, que hacen toda una teoría también en la película, en Room 237, con las latas, de por qué están ahí, por qué están así. Por qué están en esa posición, claro, porque están mirando a uno y no al otro, esas cosas, sino increíble. También me hizo acordar que decía algo muy similar, era William Burroughs. Decía, en el almuerzo desnudo, ¿no? Esta viene de ahí la frase. Dice lo siguiente: América no es una tierra joven, es vieja, sucia y malvada. Antes de los colonos, antes de los indios, el mal estaba ahí, esperando. Y suena, me resuena mucho. Lovecraftiano, parece, ¿no? Muy lovecraftiano. Y me resuena mucho con la película, más que nada, que más que incluso que con el libro. Que incluso ahí incluso yo vería un punto de contacto, si se quiere, con Stephen King. Porque a la larga lo que ocurre en el universo de Stephen King, sí, es siempre anterior a lo anterior, a lo anterior, claro, a lo anterior. Es algo que está ahí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Fagocitando, claro, si se quiere, a cada cultura que se asienta en el lugar, ¿no? Cuando, claro, estaban, no sé, por ejemplo, el cementerio de animales. cuando estaban los indios, los nativos, pues serían los nativos, y cuando se sacaron a los nativos y vinieron los blancos, pues ahora los blancos. Claro. Pero esa siempre está como al acecho, ¿no? Es una fuerza primal muy antigua, pareciera. Y también, bueno, en el libro, si bien explica todo, no explica muy bien tampoco lo del hotel mismo, ¿no? Dice. Mejor. Claro. Lo llama como que es una entidad. A veces lo llama el hotel, a veces lo llama el director. No está muy claro si es uno o son muchos, o sea, pero bueno, digamos que viene un poco por ese lado. El hotel verdadero en el que se inspiró, en realidad hay tres hoteles en la película. Está el hotel en el que está inspirado, que es el Hotel Stanley, que ya dijimos. Está el hotel donde que tiene las tomas externas, ¿no? Donde se ve de afuera. Es un hotel de Estados Unidos, está en. Me lo perdí acá. Está en algún lado. Estamos como queremos. Acá está. Es el complejo turístico Timberline Lodge, el que se ve de afuera, ¿no? Y los interiores son de otro hotel. Los interiores de Kubrick, ¿no? Es el salón decorado, la recepción y los ascensores están inspirados en el hotel Awani, que está en el valle de Yosemite. También, o sea, tiene esto de los nativos americanos, ¿no? Sí, o sea que hay como tres hoteles distintos en los que está inspirado. Sí. Y no fue filmado en un hotel, o sea, todos esos decorados son decorados, están hechos en Inglaterra, aparte, porque ya Kubrick ya no se movía, se quedó ahí en Inglaterra y no se movía nada. O sea, todo lo que parece americano en realidad está filmado ahí. Detalle de color. El pozo de las armas de la película de Indiana Jones. Sí. La de los cazadores del arca perdida. Sí. Fue filmado en el mismo estudio. Ahí. Y en ese mismo, el salón del Corredor, es el pozo de las armas. Uy, qué bueno. Incluso hubo una pequeña pica ahí entre Kubrick y Spielberg porque se retrasó mucho la filmación de Resplandor. Y creo que incluso hubo un incendio porque utilizaba muchas máquinas con esto de la nieve y eso, claro. ¿Viste? Que es todo con máquina, ¿viste? Y hubo un incendio, tuvieron que reconstruir todo, se retrasó un montón y el otro estaba fichado para grabar escenas de Indiana Jones. Así que, bueno, tuvo que patear la filmación para adelante. Tardó al final más de la cuenta. Otra cosa que es interesante comentar con esto de las cosas que están y no están es que, por ejemplo, al principio de la película, cuando se hace el plano del hotel, el laberinto no está en ningún lado. El laberinto no está, no está, es verdad, ni adelante ni atrás, porque uno puede decir, bueno, el laberinto capaz que está en la parte de atrás. No, si se ve de arriba, se ve que no hay ningún laberinto ahí. Eso es genial. Es otra de las cosas con las que jode Kubrick, me parece, ¿no? Y esto de los espejos y las cosas. Es parecido, ¿sabes a qué lo veía? Aunque no de la misma manera. Estuve reviendo también un poco 2001. 2001, la tercera parte, si se quiere, que es donde están en la estación espacial. Sí. Jode con los planos un montón el loco, ¿no? Que uno va, como no hay gravedad, va caminando en vertical, el otro cruza de costado, va, viene, en las partes en las que giran, ¿no? Claro. Las escaleras y se meten. También me hizo un poco Escher todo también. ¿No? Es verdad. Me lo recordó mucho eso, digo, acá. Es verdad. Viste, no sabes con qué te va a salir. Y también está lo de los Beatles, ¿no? Porque. Ah, eso de los Beatles, sí, buenísimo. Porque cuando empieza la película, pues lo primero que se ve es un. Es un Beatle, un escarabajo, ¿no? Un Volkswagen. Después, cuando. Bueno, el título de la película, The Shining, ya dijimos, está basada en una canción de John Lennon. John Lennon, sí. Instant Karma. Pero cuando llegan y les hacen. Cuando ya va con su familia Jack Torrance, y les hacen el recorrido, en una parte va caminando Ullman, Wendy. Jack Torrance y Watson van caminando los cuatro y en un punto es muy similar a Abbey Road, como están, la posición que están en fila, van con el paso coordinado y parece, si lo pones uno al lado del otro, un fotograma de la película y la tapa del disco, es igual. Cuadra perfecta. Y bueno, tenemos en la tapa del Abbey Road, hay también un escarabajo, aquel famoso que dice, en la patente dice 28 if, 28 si. Y de ahí sacaron muchos la teoría esta de Paul is dead, ¿no? Paul se murió. ¿Tendría 28? Sí. Sí. Estuviera vivo, ¿viste? Y la posición de John Lennon, ¿no? La de Paul McCartney. Paul McCartney, claro. Jack Torrance. Está Jack Torrance, que es el único que muere de esos. Y supuestamente si hubiera sido Paul, era el que había muerto. Y lo habían reemplazado por un doble. ¡Un doble! Otro gemelo. Otro gemelo. Entonces. Ahí teníamos, el gemelo maldito. Gemelo. Otro gemelo. Otro doble. Belganger. Otra cuestión. Esto me quemó la cabeza el otro día, porque me puse a mirar detalles y cosas, ¿no? Un libro que aparece en la película, que está leyendo Wendy al comienzo, es. El guardián en el centeno. El guardián entre el centeno de Salinger, ¿no? Se sabe que el asesino de John Lennon, Mark Chapman, lo encontraron después de matar a Lennon, se quedó ahí, el tipo no se escapó ni nada, se quedó ahí, se quedó leyendo El guardián en el centeno. Fue ese mismo año que se estrenó The Shining, ¿no? A Lennon lo mató, creo que el 7 de diciembre, o al comienzo del mes de diciembre, y The Shining se estrenó el 25 de diciembre. De 1980, o sea, fue el mismo año, se estrenó un poquito después. Así que es muy loco porque no puede ser una referencia. Claro. Porque la película ya estaba hecha para cuando lo mataron a Lennon. O sea, nadie sabía que el tipo iba a salir con el libro. Y es la misma edición. La misma edición que tiene Wendy era el libro que tenía. ¿Y Wendy qué lugar ocupa en la fila de Abbey Road? ¿El lugar de Lennon? No, el lugar de Harrison. Bien, pues si no digo ya eso. Creo, no me acuerdo, creo que está segunda. ¿Harrison estaba segundo o...? No me acuerdo. No, Harrison está último. Entonces el de Ringo sería. El lugar de Ringo. Porque Lennon va adelante. Claro. Va adelante, porque digo, ya es para flashear, ahí sí. Es muy loco porque es como una sincronicidad loquísima, sí, ¿no? Ella está leyendo ese libro. La película tiene el nombre de un tema de Lennon. De un tema de Lennon. Y después el asesino de Lennon está leyendo ese libro. Que tampoco puede ser que se haya. Basado en la película, porque la película salió después. Claro, o sea, ni la película. Hay muy poca distancia como para estar relacionada. No están relacionados, sin embargo. Están relacionados. Están relacionados, ¿no? Por el sentido, diría Jung. Esta sincronicidad muy loca. Y sobre Chapman también, esto hablando del MK Ultra, eso se hizo mucho. Muchas teorías, ¿no? De que el tipo era. Lo mandaron a matar. Programado. Lo mandaron tipo a matar a Lennon, ¿no? Burroughs decía eso, ¿no? Dice. Tienen encerrados en los manicomios, dice, estos locos programables que si decís algo que no debe ser, lo sacan y te pega un tiro. Grosso modo, ¿no? Lo diría en otras palabras. Ya digo, muy loco todo, porque, bueno, la película tiene como. Yo creo que esa imagen de David Roth la hizo un poquito a propósito. Kubrick, ¿no? Para llamar así un poquito la atención. Pero después, esta sincronicidad con Chapman, de que está leyendo el libro y eso, es como una especie, o una especie de precognición de la película, ¿no? O una sincronicidad muy, muy extraña. Y muchos años después, salió un loquito que decía que el asesino de Lennon había sido Stephen King, ¿no? Era un chabón que estaba medio tocado, ¿no? Medio tocadiscos, diría. El tipo decía, mira, te leo un fragmento de una cosa. Y no solo King ha sido relacionado con la muerte del intérprete de Imagine, la teoría de conspiración dice que, por alguna extraña razón, Richard Nixon y Ronald Reagan complotaron con el entonces desconocido autor para deshacerse del músico de Liverpool. Usando el accidente de coche de 1999 de King, fue atropellado. La teoría dice que fue un intento deliberado de asesinarlo para silenciarlo y evitar que saliera la verdad. Para cubrir la verdad y usando a Chapman todos estos años antes, quien tenía una apariencia parecida a la del escritor de Shining como Chiu Spettori. Es verdad, en ese momento se parecían, un poquito más gordito Chapman, sí, ¿no? Pero bastante parecida. ¿Tuvo un accidente en el 99? Coso King. Sería con un escarabajo rojo, ¿no? No sé. Bueno, la teoría esta la comenzó un tipo llamado John Lightfoot, ¿no? Que está bastante, como les digo, ¿no? Bastante tocadiscos. Pero bueno, Fíjense que hasta dónde llegamos, ¿no? Con el resplandor. Increíble. Y con esto del de Guardián entre el Centeno, Adam Gorelli, un escritor, decía que para él, que era muy llamativo que varios asesinos de estos habían sido o se había encontrado entre sus libros ese libro, y entonces se pregunta si no era una especie de mecanismo de control el libro, si había algo ahí, ¿no? Un disparador, ¿no? Claro, una cosa así. En posesión, el libro había sido encontrado en posesión de Hinckley, que había tratado de matar a Ronald Reagan, y por supuesto de Chapman, ¿no? Y otro más, bueno, no, ese no me lo anoté, pero había otro más también que lo tenía. Salinger había trabajado en inteligencia, entonces bueno, ahí como que entra por ese lado la teoría conspirativa. La fallecida investigadora de conspiraciones, Mae Brussel, dice que tenía que ver con la con esta especie como de alianza entre los Estados Unidos y los nazis. Te leo, mira, del artículo de Adam Gorelli, dice, ¿no? Que lo que se dedicaba a hacer Salinger era supuestamente desnazificar a los nazis, ¿no? Bajo los auspicios del proyecto Paperclip, la organización de alto secreto que al final de la guerra contrabandió cientos de nazis fuera de Alemania. Estos nazis reformados, entre comillas, se les dieron nuevas identidades y con el tiempo formaron el núcleo de los nuevos establecimientos aeroespaciales de defensa y de inteligencia de los Estados Unidos. Según la fallecida investigadora de conspiraciones, Mae Brussel, fue esta alianza estadounidense nazi la que reformó la antigua Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, en su nueva y mejorada versión nazi, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, ¿no? Quizás en este caso la renazificación hubiera sido un término más apropiado. Desde este punto de referencia se necesita un salto bastante fantasioso para considerar la noción de que Salinger fue parte de este complot diabólico. Y yendo aún más lejos, al sugerir que bajo los auspicios de este nuevo régimen de inteligencia estadounidense nazi escribiera The Catcher in the Rye como un mecanismo de control para ser empleado en experimentos de control mental de la CIA, como el Project Artichoke y el MK Ultra. Así un flash. Que comentábamos, ¿no? Que hay una hipótesis también que apunta al holocausto. A lo del MK Ultra. Ah, claro. ¿No? Que en realidad el Overlook es un campo experimental de la CIA donde cuando va Jack Torrance con su familia, empiezan a bombardear ahí Lo empiezan a bombardear para ver cómo lo pueden. Porque dicen que en el póster aquel póster que está el esquiador, dice Monarch abajo. Y Monarch comentan que era el clave, claro, el nombre clave del MK Ultra era ese, ¿no? Entonces hay una hipótesis que dice eso, ¿no? El otro, ¿cómo es que se llama? Cuando están en la entrevista, yo no me acuerdo el nombre. Bill Watson, dicen que cuando lo llama Ullman, Bill Watson se sienta, lo escucha hablar a Jack, pero no dice nada, y dice, ese tipo es el que está a cargo de todo, y lo está estudiando, va caminando, mira, no dice nada, ¿no? Claro. Son hipótesis, pero es interesante, ¿no? Sí, ni hablar. En el libro, por ejemplo, Bill Watson es como el encargado de... hace el trabajo de Jack, pero en temporada. En temporada, claro. Claro, él hace lo mismo, es como el encargado de mantenimiento y todo eso. Pero bueno, sí, es verdad, en la película es como un personaje raro que está ahí, no sabe... No dice qué pinta, nada, no hace nada, nada. Sí, bueno, también está lo del holocausto, sí, ¿no? Que dicen por el año 42 y aquello, exacto, ¿no? Las águilas, la máquina de escribir, Adler, ¿no? La sangre misma, las maletas también, ¿viste? Porque muchos judíos que los encerraban y se quedaban con toda la ropa, claro, la maleta, todas esas cosas, ¿no? Sí, vamos, viste que las maletas se transforman en personas. En personas, sí. Esas. Sí, el 42 fue, decíamos, cuando empezaron con aquello de la solución final y tal, ¿no? Claro, así dicen, por lo menos en Room 257, ¿no? A esto del alunizaje me olvidé de hablar, ¿no? De la cuestión del número de la habitación. El propio Kubrick decía que él le iba a poner 217, pero en el hotel este Timberline Lodge, como tenían habitación 217, le dijeron, che, mira, mejórase, ponela a la 237, porque después, si se hace famoso el hotel por la película, la gente no va a querer parar ahí en esta habitación. Entonces le dijeron, bueno, ponele 227 a 237, y él dijo, bueno, 237, que no sé si es así, eso es lo que dice Kubrick. Sí. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el hotel Stanley, sí hay habitación 217, que es donde estuvo Stephen King, que es donde se inspiró para el relato, y es una de las habitaciones más populares de todas. Claro. Todo el mundo quiere ir a la habitación 217. De hecho, ahí en la habitación 217, en el Hotel Stanley actualmente, tienen toda la bibliografía de Stephen King. Está tematizada como The Shining, la habitación. Pasan la película. Tenés, ¿no? En el canal 42 del circuito, digamos, del hotel, te pasan todo el día la película y la miniserie. O sea, vos tenés otros canales, me imagino, pero ponés el 42 y podés ver 80 veces The Shining. Así que bueno, y el hotel, esto es muy interesante, el Hotel Stanley es tiene como un tour paranormal, digamos, porque tiene fama de que se han visto fantasmas fuera de lugar. Exacto. Y es uno de los pocos hoteles en el mundo que tiene una especie de parapsicólogo residente. O sea, claro, no sé si parapsicólogo, pero bueno, un investigador de fenómenos paranormales. Residente, ahí. Claro, ahí, y es el que da los tours y eso. Sí. De hecho, bueno, no sé si han visto la serie Hellier. Es una serie que la pueden encontrar en YouTube. Es un matrimonio que investiga cosas paranormales. Ya la he recomendado, me parece, acá en el programa. Bueno, específicamente ahí no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero uno de los que trabaja con ellos, con Greg y Dana Newkirk, uno de los que trabaja con ellos, que se llama Connor Randall, que es el que inventó esto del método Estes. Se llama método Estes porque él era el tipo que se dedicaba a dar estos tours paranormales en el Hotel Stanley. El método Estes consiste en utilizar lo que se llaman ghost box, una caja de fantasmas sería. Es una especie de sintonizador de radio que pasa a las chapas, ¿no? Te va haciendo de una estación a otra, ¿no? Puede ser FM o AM. Esto se usaba para comunicarse con espíritus antes, ¿no? Vos ponías el sintonizador, hacías una pregunta y vos en eso te parece escuchar cosas, ¿no? Entonces, como una especie de método Rorschach, pero con el oído, ¿viste? Exacto. Ves lo que parece que puede ser una respuesta. Claro, oís lo que pero te parece. Él lo agarró y lo mejoró, porque esto se hacía con un parlante, ¿no? Él qué hizo, lo puso en auriculares, aislantes, ¿viste? Eso como que usan los bateristas. Sí. Y los ojos, un antifaz, claro, sí. Los ojos tapados. Entonces vos estás totalmente aislado y lo único que escuchás es eso. Y el otro te hace preguntas que vos no escuchás, pero vos vas diciendo todo lo que escuchás, todo lo que te parece escuchar. Entonces, es como una especie de cadáver exquisito que el otro te pregunta algo y vos decís, y capaz que es una respuesta a algo que el otro te preguntó. Coherente, ¿viste?, con lo que te preguntaron. Claro, ese es el método que desarrolló Connor Randall. Y que en esta última lectura del libro, yo la verdad que flasheé, porque no me acordaba de esto. En una parte, el hotel se comunica con Jack a través de la radio. Ah. Que en realidad usa la voz del padre de Jack, porque Jack tenía como un trauma, el padre había sido alcohólico, lo había, había casi matado a la madre una vuelta. Y él tenía como una relación medio de odio, amor con el padre, por un lado como que lo había querido mucho y por otro lo detestaba. Y el padre a través de la radio le empieza a decir que tenía que matar a su familia, que tenía que, un poco lo que le dice Grady en la película, ¿no? Que tenía que corregirlos, ¿no? Exacto. Le empieza a hablar por la radio y es ahí donde rompe la radio en el libro. En la película rompe la radio para que ellos no puedan comunicarse con las policías, ¿no? Claro. En el libro usa prácticamente el mismo sistema que desarrolló después Connor Randall, ¿no? Este es método. No sé si se habrá inspirado en eso, no lo sé, la verdad, pero me llamó la atención la similitud entre las dos cosas, ¿no? Y otra cosa del Hotel Stanley es que tuvieron que construir un laberinto. a pedido popular. ¿Viste? Dijeron, che, loco, ¿y dónde está el laberinto? No, no, tenemos el laberinto. Bueno. Hasta que al final se dieron. Sí, vamos a poner un laberinto porque ya me tienen repodido preguntándome por el laberinto. Hicieron un laberinto, este tipo de laberinto que se llama Hedge Maze, ¿no? De setos. De setos. Como en la película. Nada más que no tienen 4 metros las paredes, sino que son bajitos. Como que. Pero bueno, lo hicieron. Una vez fui a un laberinto de setos. ¿Ah, sí? Es súper interesante, ¿eh? Sobre todo porque, ya te digo, como vos decís, no tiene que estar a 4 metros, porque con que esté a 2 metros, está sí. frito. Ya estás. Te perdés. Es súper interesante. Decíamos esto de las teorías. ¿Qué otra teoría? Ah, una que a mí me interesó también por un poco por el juego que plantea, ¿no? Es esta de hacia adelante y hacia atrás. Sí, de proyectar la película juxtapuesta como uno la ve, ¿no? Como corre de adelante para atrás, juxtapuesta con la película corriendo al revés, hacia adelante y viendo las dos imágenes, exacto, ¿no? Y hay partes en donde la verdad que se forman cosas muy interesantes, ¿no? Sí, hay cosas interesantísimas. Esto lo realizó un tal John Fell Ryan, ¿no? Y él dice como que el resplandor contiene como una especie de simetría bilateral, ¿no? Que esto que tiene más simetría. Partes, claro, más simetría, un espejo. Sí. Es lo que hizo, ¿no? Puso la película en el espejo. Y él dice que, bueno, se generan un montón de coincidencias, ¿no? O sincronicidades, como diría Jung, y que este John Fell Ryan dice están cargadas de significados. Hay una que a mí me flasheó en la parte que se superpone la parte que está Jack Torrance hablando con Grady en el baño rojo ese, ¿no? Que le había volcado el trago encima. En una parte la cara de Jack se superpone con las gemelas muertas. Pero parece la cara de un payaso con sangre, ¿no? Sí. Una cosa muy extraña, muy, muy ominoso, muy Unheimlich. Muy, muy ominoso. Luego había otra escena que es genial, que es, está viniendo en el principio cuando viene el coche amarillo de Jack por la ruta. Sí. Coincide con la foto de Jack al final de la película, que está en 1921. Y coincide con el nombre Jack Nicholson. Dice, coincide el coche, el nombre y la foto. De locos. Sí. Pero bueno, o sea, a lo que volvemos, no estamos diciendo que la película de Kubrick la hizo pensando en hacerla así de, no, sino que, pero que bueno, es capaz que si agarrás cualquier película, sobre todo de Kubrick, que utilizaba esta tanta simetría, sí, en la forma de filmar, aparte, porque vos fijate que tiene unos puntos de fuga increíbles. Sí. Sí, vos lo ves mismo en la película, no sé, en esta escena donde lo toman de atrás, que está en la sala escribiendo, y vos ves que está la puerta, una mesa al costado, una mesa al otro costado, dos paneles con 10 fotos cada uno, en la mesa hay un vaso y hay una silla, ¿no? O sea, es todo simetría total. Sí, ni hablar. Y todas las películas de Kubrick. Vos fijate de Odisea en el Espacio, aquella alineación de los planetas, del monolito, también, del monolito con el sol y el eclipse, y después los planetas, o sea, el mismo Hal, que aparece el ojo de Hal centrado en el medio. O sea, en el centro, bien. También, qué sé yo. Es un ejercicio interesante, creo que es lo que más plantea esta película de Room 257. Pero que también la forma en que Kubrick la realizó la película. Se abre a esto, ¿no? Se abre a esto, se abre a que haya miles de interpretaciones. Hermenéutica. Claro, es la hermenéutica. Hermes. Sí, nuestro patrón de acá. Nuestro patrón. Y de hecho, hay algo de Hermes ahí en la película que yo te contaba la otra vez. Cuando al final Danny lo hace perder en el laberinto a Jack, él se escapa de una manera que me hizo recordar un mito de Hermes, ¿no? No se escapa como Teseo, digamos, porque podría decir, bueno, Teseo y el Minotauro, ¿no? El Minotauro persiguiendo a Teseo y él siguiendo el hilo de Ariadna sale del laberinto, pero no se escapa de esa manera. Sí. Se escapa caminando hacia atrás, ¿no? Y borrando sus huellas, ¿no? Y hay en el mito de Hermes, en el nacimiento, una de las primeras cosas que hace Hermes es robarle las vacas a su hermano. Claro, a Apolo. Y la forma en que se las roba es muy graciosa porque él hace esto, le hace como una especie de llamémosle sandalias a la vaca con la huella invertida, dada vuelta. Entonces las hacía caminar como parecía que iba para el otro lado, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las versiones del mito. Otra dice que las hacía caminar para atrás a las vacas, porque bueno, era un dios, el tipo de última no las hizo caminar para atrás. Y otro que le había atado a las colas unas ramas para que fueran borrando, ¿no? Entonces lo buscaron por todos lados al ganado y no lo pudieron encontrar, porque el pequeño Hermes ya andaba haciendo de las suyas. Vos sabés que hay una historia, y lo vi en una foto en un museo, un ladrón de ganado en Estados Unidos, que el loco tenía dos zapatos que tenían la huella de una vaca abajo. Claro. Entonces el loco robaba las vacas y no encontraban las huellas del chabón nunca, claro, porque tenía patas. Era una vaca más. Claro, y bueno, ahí tiene esa cosa de... También medio, había leído el mito. Medio de Hermes. Trickster. Dani, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte de esto de comunicarse con los espíritus, ¿no? El psicopompo era, sí. Hermes, ¿no? El psicopompo, exacto. Después otra cosa sobre lo del laberinto, que siempre me interesó esto, ¿no? Era que la simbología del laberinto, ¿no? Una de las cosas para las que se utilizaban, bueno, hay muchas teorías sobre cómo surgieron los laberintos. Muchos dicen que es una esto del Minotauro y todo es una mitificación de los griegos contra los minoicos, los cretenses, que era una cultura rival, era un pueblo rival, y viste que siempre los dioses de los rivales son los demonios. De los demonios de Entonces, los minoicos tenían el culto al toro, viste que se ven estos frescos en el Palacio de Gnosos, sí, que son los jóvenes saltando arriba. Tiene un nombre el deporte, pero no lo recuerdo ahora. Arriba de los toros. Arriba de los toros, que tenían que saltar. Que era una especie de rito de iniciación, aparte, para los jóvenes. Entonces los griegos decían que veían un toro monstruoso. ¿Y por qué el laberinto? Porque el Palacio de Gnosos era tremendamente complicado adentro. Vos lo ves y es un laberinto. Sí, es un laberinto, unas paredes muy largas. Y muchas vueltas, muchos recovecos, todo creo que era como, no te quiero mentir, pero eran como 200 metros o más, 200 metros cuadrados, techado, era un lugar enorme y todo así intrincado. Entonces decían los griegos que estaba hecho para perderse. Y en el centro, claro, y en el centro había una plaza donde se realizaba este deporte con los toros. Y muchos incluso iban de Grecia ahí, ¿no? Y se ve que, bueno, algún joven moriría con los toros, ¿no? Entonces, creo que dicen muchos que de ahí salió la idea de que, bueno, mandaban a sacrificar estos siete doncellas y siete jóvenes para que se los comía el Minotauro, ¿no? Y que, bueno, el laberinto era ese, era el Palacio de Gnosos. Pero después... Más adelante, o sea, también había otra cuestión que era los laberintos o los diseños laberínticos se utilizaban para atrapar los espíritus. Porque en la antigüedad se tenía la creencia de que los espíritus viajaban en línea recta, en lo que se llamaban corpse roads, ¿no? Los caminos de los muertos o de los cadáveres, ¿no? Porque, bueno, en los pueblos generalmente, al principio, ya en la época cristiana, ¿no? Los cementerios estaban en las iglesias, pero cuando se empezaron a ampliar, se empezaban a hacer los cementerios afuera. Claro. Pero se hacían caminos rectos. ¿Para qué? Porque no, o sea, para andar dando vueltas. Andar dando vueltas con el fiambre en el jonca, ¿viste? Bueno, entonces se creía que el espíritu viajaba de la misma manera que el cadáver, ¿no? En línea recta. Entonces cuando se hacía algo con recovecos o se utilizaban estos nudos que usaban los celtas y eso, se atrapaban, vos fíjate que también los indios americanos, el atrapasueños, ¿no? Mucho nudo, mucha historia. Claro, mucho nudo es donde quedaban atrapados los espíritus. Y vos fíjate que es donde lo pierde a Jack. Y Jack, que era otra, como decías vos, era como la carcasa nomás, porque en realidad era el hotel que quería destruir a Danny, ¿no? Entonces queda atrapado en el laberinto porque no logra No entiende es, las vueltas del laberinto, claro. Queda perdido ahí, queda atrapado en el atrapasueños. Incluso el mito dice que Teseo, antes de matar al Minotauro, lo cansó. Claro. Lo cansó perdiéndolo en el laberinto, ¿no? Llevándolo claro. De aquí para allá, dando mucha vuelta hasta que lo. Bueno, que es más o menos lo que pasa con Jack, claro. ¿No? Da vuelta hasta que muere congelado, pero cae rendido el hombre. Claro, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Antes que me olvide, en la sala donde Jack está jugando con la pelota, sí. Hay una cabeza de toro en la pared. Ah, mira, debe ser, claro, sí, de toro o de. Con unos cuernos así largos. Claro, claro. Eso me acordé ahora que estaba ahí, que lo vi el otro día y dije, ahí tenemos un toro. Un toro más claro que el toro que decía la chica esta del póster, ¿no? Claro, sí, yo nunca logré verlo. mira, ves, te leo. De Wikipedia, ¿no? De los caminos de los cadáveres. Se decía que los espíritus o fantasmas volaban en un curso recto cerca del suelo, por lo que una línea recta que conectaba dos lugares se mantenía libre de cercas, paredes y edificios para evitar obstruir a los espectros que revoloteaban por los caminos. Y en el mismo sentido, de los espíritus y las hadas también, ¿no? De que no había que ponerle cosas muy, muy complejas porque es como que quedaban atrapados. Si las líneas rectas no obstaculizaban el paso de los espíritus, entonces las líneas retorcidas o enredadas podrían atraparlos y los antiguos laberintos de piedras y setos que se encuentran en muchas partes de Europa y Escandinavia podrían servir para capturar a los malos espíritus. Y un poco en la línea de esto de los cuentos de hadas y eso, el mismo Kubrick dice en la entrevista esta con Michel Simen, dice, creo que las historias fantásticas muy cercanas a los cuentos de hadas y mitos pueden ser parte de la literatura popular gracias a su gran fuerza narrativa y a los límites de la literatura contemporánea. Las grandes novelas del siglo XIX nunca fueron verdaderamente igualadas y las novelas contemporáneas toman de más en más la forma del tratamiento de guión. La novela misma no tiene idea de hacia dónde se dirige. Y hablamos un poco de esto también acá, ¿no? De esto con Michel Ciment, de la paradoja, de esta cuestión medio. La duplicidad, ¿no? De que no es algo totalmente coherente en algunas cosas, claro. ¿No? Claro, no, más vale, la paradoja no es coherente porque si no deja de ser paradoja, ¿no? Pero también es algo que precisamente hace al misterio, ¿no? Claro. O sea, es lo que hace que algo sea intrigante y no sea evidente. Que me parece claro. Que eso vale más por ahí que la explicación, lo que decíamos hoy, ¿no? Y bueno, él dice que lo buscó eso, lo buscó para la historia. Que ahí es donde entraba esto del ominoso, ¿no? que quería darle a la novela y que tanto hablaba Freud, ¿no? Porque también esto la paradoja es ominosa, claro, también, porque es como que te desestructura la forma de pensamiento y es donde entra todo lo que Freud llamaba lo atávico, ¿no? Lo que uno quería como reprimir, a través de la paradoja salía afuera. Salía afuera. ¿Por qué? Porque donde no tenés de dónde agarrarte, sale lo primero que tenés en la cabeza, ¿no? Y él decía que una de las cosas que más temíamos inconscientemente era eso, lo atávico, lo como lo ancestral, ¿no? Algo que nosotros pensamos que no tenemos, pero que está, sí lo tenemos, claro. Claro, lo seguimos teniendo escondido. Claro, y es un poco lo que le pasa a Jack, ¿no? Esto de que se vuelve loco y quiere matar a la familia, que sería lo peor que podría hacer, ¿no? Lo peor que podría hacer cualquiera, no solamente él. Y esto es lo que sale. También está ahí un poco reflejado el mito de Edipo, ¿no? Está claro, la lucha del hijo con el, con padre, el padre, por la madre. Por la madre. ¿No? Y vos fijate que cuando él se enoja, cuando Jack se enoja con ella, es porque ella lo quiere llevar a Dani al pueblo porque tiene miedo porque si lo han lastimado a esta mujer, entonces claro. Y le dice, no pensás en mis responsabilidades, ¿qué hay de mí? Él se pone celoso de su hijo, ¿no? Y le dice, ah, claro, sí, pensás en el pibe, en mí no pensás. Y después cuando ella lo golpea y lo encierra, él se pone como un niño. Le dice, Wendy, honey, oh, I think you hurt me really bad. Se toca la cabeza. Mm. Se pone como un chiquito, ¿viste? Sí, de buscarle, la atención. Buscar la atención que ella le proporciona a su hijo. Sí. La busca por ese lado, ¿no es cierto? Y está esta lucha, ¿no? Entre los dos, entre Edipo y el padre. De hecho, hay una otra hipótesis que dice que en realidad todo lo que alucina Jack y todo eso lo provoca Dani. También. Porque lo quiere alejar al padre de su madre, porque el loco se da cuenta que Jack no es una buena persona o claro. No. Entonces, todas las alucinaciones que tiene Jack las provoca Dani para alejarlo, para hacer que su madre se aleje de él. Claro, claro, claro. Es otra hipótesis, es otra lectura, pero vaya. Bueno, esa es otra de las cosas que siempre le achacan un poco a Kubrick, que es la diferencia del carácter de Jack. Que sí, que dice, bueno, se nota que desde el comienzo que está loco el tipo, ¿no? Cuando van hablando, te acuerdas, nos reíamos cuando van hablando en el auto, que sí, sí, sobre sí. Los canales. Dice, vos le ves la mirada, y le dice, ¡papá! Y el loco revolea los ojos como. Tengo hambre. Bueno, hubiera comido el desayuno. El desayuno, claro. Ya está cabreado el loco. Sí. Ya agarré mala leche. Antes de llegar. Los tengo que matar a todos. El hotel le iba a decir, pará, flaco, pará. Todavía no te poseí. Un cacho, sí. ¿No? Oye, Homero, los muchachos y yo estábamos pensando que yo debería matar a tu familia, ¿no? Sí. Y bueno, en el libro es como una cosa más paulatina. Mm. Que te permite, perdón, tener un poco más de empatía con el personaje, claro. de Jack, ¿no? Porque vos decís, bueno, es un tipo que no es así. En cambio, el chabón en la película no tiene nada que lo redima. O sea, nada lo redime. El tipo es una basura, o sea. Sí. Es una basura de comienzo a fin. Después, cuando va, primero te das cuenta que es re falso. O sea, cuando está hablando en la entrevista, re falso. Después con la familia... Sí, actúa frío. Después, cuando habla de la familia, por ejemplo con Lloyd, en una parte a ella se refiere como el banco de esperma. El banco de esperma, sí. Dice, sí. El mocoso, o sea, todo mal. No tiene un gramo de ternura el personaje, para nada. O sea, no te provoca. La doble cara, ahí tenés, claro, otra. No te provoca ninguna empatía, ¿viste? En aquel texto del Yugendo, claro, que hablaba sobre el resplandor, decía, ¿no? Ura y Omote. Uh-huh. Omote es la parte exterior, la parte que mostramos, pero Ura es la parte, claro, que nosotros conocemos porque es la que está adentro, ¿no? Claro. Que es la verdadera, digamos, ¿no? La que estamos ocultando todo el tiempo, como en un juego, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, esto de los espejos también, ¿no? Es súper interesante, porque hay muchas cosas que no solamente que se reflejan visualmente en la película, cuando empieza, ¿no? Ella es un espejo. Ya es un espejo, de la montaña con el cielo, ¿no? El agua con el cielo. Pero después hay otras cosas, las gemelas, como hablábamos hoy. Pero por ejemplo, en la parte donde Wendy lo va a buscar y tiene el bat en la mano, lo va a buscar a Jack. Jack le repite todo lo que ella le dice. Ella le dice, ah, creo que debo llevarlo con un. I think I must take him to a doctor. You think you must take him to a doctor? Le dice él le repite todo, casi todo lo que ella dice, él lo repite. Él lo repite. Y le hace burla, le hace burla, repite, sí. En forma. Y está haciendo un espejo él de ella, pero como un espejo deforme, ¿no? Y la parte en la que le lleva el desayuno a la cama también. También. Que vos lo ves a él, que está apuntando en una dirección. Y luego lo ves que está apuntando en la otra dirección, y es porque en realidad la primera escena te lo estaban mostrando en el espejo, y la segunda, sí. O sea, luego cortan a Wendy, y cuando vuelven a Jack, te lo están mostrando a él de frente, ¿no? Sí. Entonces es como que hace ese un juego. Espejo. Sí, y uno, sí, dice, ¿pero qué pasó acá? Si estaba mirando para el otro lado, y ahí te das cuenta que estaba en un espejo. Y después están estas cosas extrañas, que son como especulares también, así como de espejo, pero que no tiene que ver exactamente con la película. Vamos a poner, Stanley Kubrick, y el fundador del hotel se llamaba Stanley. Después, los nombres hay muchos. Jack Nicholson se llama Jack Torrance. Danny se llama Danny Lloyd. Lloyd es un personaje también. Sí. Y se llama Danny Torrance, ¿no? Wendy, decíamos, Wendy Carlos, la compositora. Wendy Carlos. Después está Joe Turkel, que falleció hace muy poquito, uh-huh, que hace de Lloyd. Y Scatman Crothers, en la otra película que había trabajado con Jack Nicholson, One Flew Over the Cuckoo's Nest, acá se conoce como Atrapado sin salida. El personaje se llamaba Turkle. Igual, casi igual, se escribe Turkle, pero se dice Turkle igual. Muy loco esto, ¿no? Como espejos raros. La que construyó el laberinto en 2015 del Stanley Hotel se llamaba Stanley. No se llamaba Stanley, pero Stanley. Muy parecido también. Estas cosas me llamaron siempre la atención de los nombres. Que obviamente no digo que no estoy haciendo ninguna teoría conspirativa. No, pero hay cosas qué loco, que, ¿no? Que cómo también cómo de alguna manera se reflejan, ¿no? Sí. La misma forma especular de la película. Seguramente nos está quedando un montón de cosas en el tintero de esto de Shining. Es imposible abarcarlo todo. Es imposible abarcarlo todo. Es una película visualmente tan impactante, ¿no? Tan como arquetípica casi, ¿no? Que mucha gente en su momento como que no la comprendió. Era una película de terror atípica para la época, ¿no? Porque veníamos de otro tipo de terror, tal vez, ¿no? Sí, estaba lo más slasher. Encarando así para ese. Lo más slasher o muy ya la película de casa encantada. De casa embrujada, que ya con otra estética. O las películas de la Hammer, ¿viste? Con otra estética. Sí. Cosa muy diferente. Y acá el tipo es como que rompió todo eso, ¿no? Él dijo, yo no quiero un hotel embrujado. Yo quiero un hotel que parezca un hotel. Y por eso utilizó hoteles posta, ¿no? Como modelo. Y lograr el efecto. Vos fíjate que también lo que hablábamos hoy, las gemelas, por ejemplo, no están sin un ojo o tienen cara de zombie. Son dos niñas, claro. O sea, los fantasmas no son transparentes, es un tipo que está ahí, o sea. Que no debería estar, pero no debería está estar, que claro. Ahí está lo ominoso, ¿no? Claro. Entonces, mucha gente como que decía que Kubrick no había comprendido el género, digamos. Pero que pifia, ¿no? Porque la verdad que la película sentó como una especie de mojón, ¿no? A partir de ahí, o sea, del Resplandor en adelante. Aparte también esa otra cosa que de Kubrick, ¿no? El tipo te filmaba una comedia y te hacía Doctor Strange, ¿no? Te filmaba una de ciencia ficción y te hacía 2001 Odisea del Espacio. Te filma una de terror y te hace The Shining. Una distorsión, claro. Naranja mecánica. O sea, todas las películas que filmó eran tremendas en su propio su género, ¿no? Eso creo que se llama intempestivo, es el que hace las cosas cuando todavía no es la época. Claro. ¿Se le llama? Vos sabés que no sé si vieron la película esta, Una vida en imágenes, que es un documental sobre Kubrick, uh-huh. ¿No? Aparece Woody Allen en una parte, ¿no? Entrevistado, uh-huh. Dice que fue a ver 2001 Odisea en el Espacio y no le gustó la primera vez que la vio. Dijo, esto es re lento, ¿de qué se trata esto? Dice que como un año o dos años después se encontró con una amiga que le dijo, no, tenés que verla, la vi el otro día. La volvió a ver y le gustó un poco más, le empezó a gustar. Dice que la vio como dos o tres años después y le quemó la cabeza. Dice, fue la primera vez en mi vida que me di cuenta que alguien estaba como cinco o seis años más adelantado que yo. Dice, que se dio cuenta específicamente de eso, que la película, cuando la vio él, no estaba en su momento. Mm. O sea, todavía no había llegado a lo adelantada que estaba la película. ¿Sí? Todo tiene un tiempo, ¿no? Claro. Nietzsche decía mucho eso. Nietzsche, él siempre decía, aún no han nacido los peces que caerán en mis redes, ¿no? Claro. Porque estoy escribiendo para el hombre del futuro. Claro, estoy escribiendo para otro tipo de gente que va a llegar más adelante. Claro. Y uno lo escucharía capaz en el momento y diría, ¿pero a este qué le pasa? ¿Que se las tira de qué? ¿Quién sabe? Y resulta que terminó demostrando que así era. Claro. Porque a Nietzsche se lo estudia, décadas después se lo toma en serio y se lo estudia con seriedad, ¿no? Claro. Súper interesante eso. Una cuestión que en la película se ve pero no se explica ni apenas se ve, como muy pasajera, es el libro de recortes del hotel, del Hotel Stanley, que es el método que utiliza el hotel para poseerlo, digamos, a Jack. Ajá. Lo encuentra tirado en el fondo, en el sótano, y es un libro con la historia del Overlook Hotel. Cuenta que había sido, bueno, este Horace Derwent lo había comprado, y este tipo era trigo no muy limpio, que hacía mucho negocio con la mafia. Después lo vendió, lo volvió a comprar, pero con un testaferro. Bueno, va contando la historia del hotel a través de esos recortes, ¿no es cierto? Y Jack cada vez como que está más interesado en la historia del hotel y se va metiendo más y más. Y así es como de alguna manera el hotel lo va absorbiendo. Sí. Y es loco porque también es como esto de la posesión por el libro, ¿no? Es un poco como si fuera una especie de Necronomicon, pero sí. No es un Necronomicon, sino que es algo, un libro de recortes. O también volvemos para atrás y The Catcher in the Rye. O sea, el guardián, libro que te va programando de alguna manera. Centeno. Porque de alguna manera es así, viste que hablamos hoy de esto de la teoría esta loca de la CIA y eso. De alguna manera es así, es como que a través de eso le van plantando sugerencias. Claro, exactamente. Otra cosa que vos sabés con las que flasheaba era, por ejemplo, que el hotel se llama Overlook. Overlook puede ser no prestarle atención a algo, u Overlook puede ser también mirar desde encima, que es lo que hace Jack cuando mira en la película el laberinto, ¿no? Que los ve a ellos caminando. Claro, claro. En el libro hay una parte, no está el laberinto, pero hay una parte que hay un modelo más o menos en miniatura del hotel. Pero que es como una casita que para que entren los chicos adentro, o sea, no es tan miniatura, a eso me refiero. Pero él en una parte se acerca al hotel este de modelo y dice que se sentía como un gigante al lado, y ahí ya me acordé de esta parte que en la película Kubrick lo pone a él mirando de encima como un gigante mirando el laberinto. Que el laberinto, aparte de lo que decíamos, la discrepancia que había entre el laberinto real. Y el laberinto en el modelo, que se veía como monstruoso. Pero vos, ¿no?, sabés que también son como tres laberintos distintos. Cuando vos lo ves así, claro, es como el mismo laberinto. Pero cuando se pierde la cámara en el laberinto, de repente es gigante, visto desde arriba. Pero pasa lo mismo con Danny jugando en la famosa esta alfombra de los hexágonos. Si vos lo ves, está en un pasillo, está bien, está en una parte que se abre el pasillo, pero a menos de un metro tiene un cenicero de estos de pie, ¿no? Sí. Hay una puerta, todo, pero cuando la cámara se centra en él y se abre, es todo alfombra, o sea, no puede ser. También es como una geografía medio imposible del lugar, ¿no? Sí. Como que todo desaparece y es solo alfombra. Es como que él está perdido jugando ahí, yo creo que viene por ese lado. Ah, y hablábamos que la película tenía un final que Kubrick había cortado. El final era que, cuando escapan Wendy y Danny. Con Danny, terminan en un hospital, o sea, corta el escape ese. Que escapan en el Snowcat que trae Halloran. Que trae Halloran, de alguna manera. Corta la imagen y está Wendy en una habitación de hospital, que es la que está un poco más golpeada, eso porque Danny está bastante bien. Va Ullman a visitarlo y Ullman le dice, bueno, los buscamos pero no los encontramos. Como que ellos habían contado lo que había sucedido y decían que iban a tener que estar el cadáver de Jack congelado y el de Halloran adentro, pero no está ninguno de los dos. Dice Ullman, dice, no encontramos a nadie, o sea, estaba el hotel solo, ¿no? Y después pasa la parte donde está la foto, al final, esto está entre la huida de ellos y Jack congelado y la foto. La foto de 1921. Después pasa la foto, como diciendo que el hotel lo absorbió, ¿no? Y apareció en el pasado. Claro. Y Ullman le da la pelota, a Danny está afuera. La pelota esa que le viene de ningún lado, Ullman se la da a él. Como diciendo, no sé, tal vez él sabe lo que sucede en el hotel, ¿no es cierto? Bueno, ese final al final no le gustó a Kubrick y lo hizo volar. Y lo hizo destruir aparte. No, ni siquiera, no es que te va a aparecer en un DVD como un extra, nada. No existe más. O sea, hay fotos, se ven algunas fotos en algunas partes, pero no está el fin completo. Claro, y tiene que ver, bueno, esto que decís, ¿no? De no. Este final no tiene por ahí o sí mucho que ver tampoco con lo que comentaba, viste, cuando le preguntaban a Kubrick que explicara el final de. Claro. del resplandor, ¿no? Resplandor. Que para él era como que... Claro. Era cíclico todo, ¿no? Claro, que era como una... Claro, porque eso cíclica. No se explica bien, claro. Por qué siempre estuvo ahí, como dice. Claro. Usted siempre fue el guardián. También como que hay una distorsión temporal todo el tiempo, ¿no? El mismo Grady parece salido de los años 20, pero en realidad había estado ahí en 1970. Jack también, sí. O sea, va ahora, digamos, en el presente, pero aparece en una foto de 1921. O sea, también es como que el hotel juega con eso, con los tiempos de sus fantasmas. Sí. En el libro, Watson, que no habla prácticamente de la película, dice una frase muy interesante. Dice, todos los grandes hoteles tienen escándalos. Lo mismo que cualquier gran hotel tiene fantasmas. ¿Por qué? Demonios. La gente viene y va. A veces, algunos tiran la pata en una habitación. Un ataque al corazón, un derrame o algo así. Los hoteles son lugares supersticiosos, ¿sabes? No hay ninguna planta 13, ni habitación 13, ni se pone el espejo colgado de la puerta por donde se entra, ni cosas así. Espejos y puertas. Ahí está, mirá. Eso, me recordaba que decía esa frase, que la ha repetido el mismo King, ¿no? En alguna que otra entrevista diciendo eso, ¿no? De que, bueno, todos los hoteles tienen escándalos, así como todo gran hotel tiene fantasmas. En los 70 se puso muy de moda una teoría que se llama The Stone Tape. Ajá. Sería como la cinta de piedra, ¿no? ¿Qué hablaba esto? Hablaba de la memoria de los lugares. Como que la memoria de las piedras, como que las cosas se grababan en los lugares, ¿no? Esto venía, salió una obra, una especie de película de televisión en la BBC en 1972, y estaba basado un poco en la teoría de un tipo llamado Charles Babbage, y después también, esto es del siglo XIX, ¿no? Y otros, por ejemplo, que se llama Edmund Gurney y Eleanor Sidgwick, que hablaban de esto de la memoria de los lugares, que cosas que sucedían en determinados lugares quedaban como grabadas en las piedras, hablaban de ellos específicamente, ¿no? Como que la piedra tenía memoria, por eso después se lo llamó Stone Tape Theory, ¿no? Y que de alguna manera la interacción con las personas hacía que esa grabación como que se pusiera en funcionamiento, ¿no? Ajá. Y por eso se veían los fantasmas, y por eso los fantasmas a veces hacían cosas cíclicas, como movimientos, siempre lo mismo, un fantasma atravesaba siempre la misma pared, o hacía exactamente la misma acción y no se podía tener interacción con el fantasma, sí. Porque era como algo que estaba grabado, claro. En la memoria del lugar y se reproducía de alguna manera, cuando se activaba de alguna manera. Y creo que un poco, tal vez Kubrick quiso hacer un poco esto, ¿no? Porque vos fíjate que también, si bien hay interacción con los fantasmas, pero sí está esto de las mellizas. Después, cuando el hotel se empieza a volver loco, el mismo hotel, y hasta Wendy tiene visiones, se ven cosas que habían pasado ahí, como esto del hombre perro con el tipo, sí. ¿No? Después los esqueletos estos que encuentra ella ahí, que me parece un guiño de Kubrick a las películas de terror viejas, ¿no? Sí, no, tal cual. Y otras cosas por el estilo, ¿no? Este otro fantasma que la saluda. Great party, isn't it? Sí. ¿Qué sé yo? La otra vez cuando la veía, una de las últimas veces que lo vi, me recordé esta teoría. Digo, tal vez en ese momento estaba muy, muy de moda esto, ¿no? De la memoria de los lugares. Y tal vez quiso reflejar un poco esto. Sí, yo te lo iba a comentar recién y ahora que hablas esto de las piedras te lo comento ahora. Me recordaba un poco ahora que me vino a la cabeza esto de las piedras. Cuando era chico vi en televisión un programa también que debe haber sido de la BBC, que era para niños. Que era es como una miniserie en realidad. Los chicos de las piedras. Los niños de las piedras. Sí. Viste que es muy similar. Sí, sí, sí. El sí. Tema de las piedras, el tema de que estaban en el pueblo repitiendo un ritual y si no lograban salir de la manera apropiada, volvía el tiempo cíclico a repetirse, ¿no? Claro, claro. Me recordó un poco esto, ¿no? Como estar encerrado en el mismo lugar haciendo lo mismo. La cuestión es que, bueno, Stanley Kubrick logró, creo yo, en esta película con tantas cosas, esto de la de crear un espacio donde se pueden meter muchas cosas. Sí. Y en eso tiene algo de arquetípico, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, de que los arquetipos en sí son vacíos y que uno, o sea, los va llenando, ¿no? Y la película tiene un poco eso. Por eso tantas teorías, ¿no? Como esto de Room 237, que desde que Kubrick filmó el alunizaje, al holocausto judío, a la película se puede ver para atrás y para adelante superpuesta. O sea, y todos parecen de alguna manera tener un cierto sentido. Sí, sí, sí. No es que estamos diciendo acá que apoyamos esas teorías, pero sí que vistas de cierta manera se comprende por qué la gente. Claro, que, o sea, podés lograr entender qué es lo que ven, claro, y por qué lo dicen. Al mismo tiempo también la podés ver como una simple película de terror. Pero, claro. O un drama familiar. Dramón. Qué sé yo. O, por ejemplo, le podés colgar un montón de mitos, como estábamos hablando hoy, lo de Edipo, le podés colgar lo de Teseo y el Minotauro. Lo de Hermes cuando se roba la barca. Exactamente. Y esto me hizo acordar unas palabras de Jung, que si bien en esta película no se inspiró tanto en Jung, Kubrick, pero sí lo menciona después en Straight Metal Jacket, en Nacido para Matar, sí, cuando le dice la dualidad del hombre, señor. dice en el casco tiene el signo de la paz y dice Born to Kill, Nacido para Matar. ¿Qué es esa pavada que tiene en el casco, soldado? Dice, nada, son. A ver, explíquese. Dice. Es para ilustrar la dualidad del hombre. Es una cosa junguiana, señor. Bueno, dice, ¿me va a servir o no me va a servir como soldado? Entonces vaya. Y con esto de que es algo como muy abierto en ciertas cosas, me recordó una frase de Jung del libro Psicología y Alquimia, que dice lo siguiente: es una cosa extraña, pero la paradoja es uno de los máximos bienes espirituales. La claridad, en cambio, es signo de debilidad. Por tanto, una religión se empobrece interiormente cuando pierde o reduce sus paradojas, ¿no? Mientras que se enriquece cuando aumentan, pues únicamente la paradoja es capaz de abarcar de forma aproximada la inmensidad de la vida. En cambio, la claridad y la falta de contradicción no tienen más sentido, no tienen más que un sentido, y por ello resultan inadecuadas para expresar lo inconcebible. Volvemos a Charles Fort cuando dice que el hecho de trazar una línea, sí, y tomar este sentido excluye todos los demás, claro, sentidos. La exclusión. Empobrece más que enriquecer. Así que bueno, podemos ir cerrando. No lo agotamos, pero para nada el tema del Fanú. Podríamos seguir hablando 3 horas más. Pero están pegando hachazos en la puerta. Sí. ¡Es Johnny! En cualquier momento, ¿no? Así que bueno, vamos a ir cerrando el garaje hermético del día de hoy. La persiana. Espero que les haya interesado la charla. En medio descoyunturada fue esta, sí, tal vez, ¿no? Pero porque por lo que decíamos, ¿no? Que es tan extenso el tema de la película que hay que arrancarlo por un lado y va a saltar. A ver a dónde llegamos. A ver si. Como sale. Yendo por ese laberinto por el que se mete Dani, ¿no? Tal cual. Y bueno, ¿esperamos a que venga el cuidador o usted es el cuidador? Siempre fuimos el cuidador, en el garaje hermético. Así que, gente, hasta la próxima. Edición Cristian. Música Martín Agarta Díaz. Hasta la próxima. Here's Johnny!